En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. El miedo y el temor han hecho que los que quieren un mundo gris hayan logrado dejar que se escuche su mucho odio. Todo está cambiando. Ellos no se han dado cuenta de que el mundo es arcoíris, pero ahora sus gritos se pueden escuchar más. Todos, y todos es el 100%, tienen una causa por la que luchar y pelear. Me refiero a causas justas, cada uno las tiene. El problema es que entre los que mandan hay más grises que en la calle. Hay que caminar adelante desde el minuto uno. Cuando hay un paso atrás, se deben encender las luces del semáforo y jamás bajar las banderas. Algunos las exhiben muy fácilmente en mascarillas, pero les molestan en cualquier otro sitio otras banderas, por supuesto. Irán es uno de esos países en donde se persigue y se condena el amor entre dos personas del mismo género. Es deleznable su posición ante la homosexualidad, pero llama mucho la atención de que algunos de los que lo dicen en el primer mundo lo pongan como ejemplo de lo despreciable que es ese régimen, que tienen razón, pero ellos, de puertas adentro, persiguen el amor entre dos personas del mismo género. Saludos de Bruno Cardeñosa en nombre de todo el equipo que hace posible este programa, con Sergio Monforte en la parte de técnica, con Silvia Casasola en la codirección, Javier Sevillano en redacción y producción. Vamos allá con nuestros contenidos. Desde ahora hasta las 4:30, 3 horas por delante en La Rosa de los Vientos. Y una etiqueta, Almohadilla Rosa Vientos, Almohadilla Rosa Vientos, y una página web, OndaCero.es, en la sección dedicada a La Rosa de los Vientos. Insistimos y recordamos, Almohadilla Rosa Vientos. En la tertulia de hoy, Manuel Carballal, Mado Martínez y Josep Guijarro. Hablamos con ellos del Da Vinci egipcio, hablamos también de la existencia de un volcán en Europa, de la existencia de unos pocos, bueno, pocos, unos 6 millones, más o menos 6 millones de planetas en el universo como la Tierra, 6 millones, Y nos hacemos la pregunta que no tiene respuesta, pero la pregunta que hay que hacerse ante este tipo de informaciones: ¿estamos solos? 6 millones de planetas en el universo. Y en unos instantes vamos a hablar de un misterioso objeto que hay en el cosmos. ¿De qué se trata? No se sabe. Y que nadie piense absolutamente nada. Solamente los astrofísicos y los astrónomos se pueden resolver la incógnita. Y con uno de ellos estamos en un instante. Laura Falcolara está en sus ecos del pasado y con ella hablamos de los intereses ocultos de los nazis. Mujeres con historia, Silvia Casasola nos habla de Charles Dickens, de las cosas que tuvo Dickens con las mujeres. Y Fronteras del Futuro con Javier Sevillano. Repetimos, insistimos, entre ahora mismo y las 4:30 de la madrugada en la sintonía de Onda Cero Radio, La Rosa de los Vientos. Vamos y comenzamos. La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Misterioso objeto intriga a los astrónomos de medio mundo. ¿De qué se trata? No se sabe, pero se sabe que nació como consecuencia, al parecer, de lo que pudo ser, así lo entendemos, un impacto, un choque entre un agujero negro y un gran astro. ¿O no fue eso? Lo vamos a saber ahora mismo. porque lo mejor va a ser que nos lo aclare un especialista, un astrónomo, un especialista en agujeros negros, un investigador del Instituto de Astrofísica de Canarias, uno de nuestros grandes centros científicos. Del Instituto de Astrofísica de Canarias, él es Teo Muñoz. Muy buenas, Teo. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Lo he dicho bien o no lo he dicho bien? Porque es que yo no entiendo, ¿no? Si un agujero negro puede chocar o no. ¿Pueden chocar dos astros de este estilo? Sí, desde que descubrimos, desde que el experimento LIGO descubrió las ondas gravitatorias, sabemos que dos agujeros negros pueden chocar, digámoslo así, para formar otro más grande. Uh-huh. La particularidad de este nuevo descubrimiento, que ha sido también por los observatorios de ondas gravitatorias LIGO y Virgo, es que si bien uno de los dos objetos que choca, sabemos que es un agujero negro, porque tiene 23 veces la masa del Sol, el otro solo tiene dos, solo entre comillas, 2,6 veces la masa del Sol. Y entonces está en una zona límite en la que realmente no sabemos si es un agujero negro o el siguiente objeto, digamos, que conocemos en más denso, que sería una estrella de neutrones. Está en un rango muy pequeño en el que realmente, por su masa, no podemos saber exactamente lo que es. ¿Y cuál es la rareza? ¿Por qué os llama tanto la atención en esta fusión que ha habido, que os tiene investigando? A ver, ¿por dónde van las cosas? Bueno, la cuestión, hay varias cosas. Este artículo es, bueno, como casi todos los que publica la colaboración LIGO y Virgo, es realmente interesante. Tiene muchas cosas, tiene muchos focos en los que uno se podría gastar muchos minutos hablando, ¿no? Pero bueno, es interesante por dos cosas. En primer lugar, porque es bastante extraño tener dos objetos que chocan que son tan diferentes en masa, ¿no? Hasta ahora, pues los objetos que ya hemos visto que habíamos detectado ondas gravitatorias eran básicamente de una masa parecida. Y estos tienen una diferencia de masas de un factor casi 10 el uno respecto al otro. Esto es lo más extremo que se ha visto todavía. Y luego está el hecho, que es una gran pregunta que tenemos en astrofísica desde hace muchos años, de cuál es la separación entre estrellas de neutrones y agujeros negros. ¿Cuál es el límite? Y también si hay un rango de masas en los que no tenemos ni una ni la otra. No sé, que quizás es importante aclarar a los oyentes cuáles son las diferencias entre lo que es un agujero negro y una estrella de neutrones. De neutrones. Vamos a intentar explicarlo, aunque no entendemos mucho, porque lo del agujero negro suena fantástico, pero lo entiende alguien que no sea uno de vosotros, ¿qué es un agujero negro? Claro, cuéntanoslo con lenguaje, incluso dando algún ejemplo para que la gente le quede clarito. Sí, sí. Vamos a ver, cuando las estrellas tienen una vida en la que básicamente, dependiendo de su masa, pues viven más o menos, pero básicamente queman elementos químicos. Por ejemplo, nuestro Sol ahora mismo está quemando hidrógeno. El Sol brilla porque quema hidrógeno. Lo que pasa es que esas estrellas, las estrellas y sobre todo las más masivas, evolucionan. Y evolucionan en el sentido de que en algún momento dado van a dejar el hidrógeno que tienen para quemar, se va a acabar. Entonces van a empezar a quemar helio. Y en un momento dado el helio se va a acabar y van a seguir por el siguiente elemento. En un momento dado no les va a quedar otro remedio que quemar hierro. Pero sin embargo, al quemar hierro no va a producir energía. Entonces, ajá, ¿qué es lo que va a pasar? Que toda esa energía interior que estaba creando la estrella sin núcleo al quemar un elemento y que estaba sustentando la estrella, porque si no, por la gravedad simplemente caería y colapsaría, todo eso pues desaparece, esa fuerza interior desaparece y la estrella colapsa. Entonces, dependiendo de cuánta sea la cantidad de masa que colapse, colapsará en dos cosas diferentes. bueno, incluso tres podríamos hablar, pero por simplificar ahora mismo estamos en el rango de masas altas, puede colapsar en dos cosas diferentes. Una es una estrella de neutrones. Y una estrella de neutrones, digamos, tiene una física relativamente conocida. O sea, sabemos que está formado por una materia que es básicamente muy rica en neutrones. Tiene una densidad enorme. Para que os hagáis idea, por ejemplo, una estrella de neutrones típica tiene 1,4 veces la masa del Sol en un radio de unos 12-15 kilómetros. O sea, una cosa inimaginable. Y la densidad es tan grande que expone a muchos neutrones, porque en los átomos los electrones, digamos, los estampa contra los núcleos que están llenos de protones, y protones y electrones, pues tenemos una estrella de neutrones. Y eso es, con la física que conocemos, con la física, digamos, más estándar, ese es el objeto con, digamos, objeto con superficie que podríamos visualizar más denso que conocemos. Ajá. Que digamos, no sé si es verdad, por ejemplo, corríjame por favor, pero ¿qué es el destino de nuestro Sol? No, ¿no? Nuestro Sol es menos masivo que eso. Ajá. O sea, para que el destino, o sea, hasta en los límites tampoco se sabe muy bien, pero digamos, a partir de 8 o 9 masas solares es cuando empezamos a tener este tipo de objetos finales. Antes que eso, tenemos lo que se llaman las enanas blancas. Nuestro Sol morirá como una enana blanca. Sí. Que básicamente es el mismo concepto, pero sin llegar a las etapas finales, porque no tenemos masa para entender elementos bastante pesados. Entonces, al final nos quedamos con un objeto muy denso también. Por ejemplo, es un objeto que típicamente tiene un poco menos de la masa del Sol, pero el radio de la Tierra. ¿Y cuándo se fabrica el agujero negro, Teo? Entonces, si la masa que hay que cae es tan grande que ni siquiera lo que es la presión de los neutrones, entonces, la puede sostener, el objeto directamente colapsa. Uh-huh. Y colapsa en algo que llamamos agujero negro. Y llamamos agujero negro porque es algo que es tan denso que no escapa ni la luz. Es decir, la luz sabemos que tiene una velocidad finita, y la velocidad de escape de ese objeto tan denso, o sea, tanta masa en tan poco espacio, se lo come absolutamente todo. En cierto modo, ¿no? Lo traga absolutamente todo físico, e incluso la luz, hay que entendemos que no es física. Lo coge todo, sí. ¿No? Sí, más que traga es que no deja escapar. O sea, el agujero negro traga y tiene un campo gravitatorio enorme, pero sobre todo se siente cuando realmente estás muy cerca. O sea, a una gran distancia los agujeros negros son difíciles, son indistinguibles de otro cuerpo por su gravedad en sí misma. O sea, un ejemplo claro, por ejemplo, si convertimos nuestro Sol de repente en un agujero negro, ajá, imaginaos, nos daríamos cuenta muy rápido porque no nos llegaría luz, ¿no? Pero sí, digamos, a efectos gravitatorios seguiríamos rotando en torno a una cosa que tiene una masa solar. Y no digamos, no seríamos engullidos por ese. Otra cosa es cuando ya estás muy cerca, ¿no? Y en el caso que nos ocupa, en esta ocasión, ha habido una fusión. O sea, que no es que el agujero negro lo haya absorbido, ese otro objeto que tiene, bueno, menos masa, ¿o sí? Sí. O sea, lo que hemos detectado, lo que el experimento ha detectado, es una fusión entre este objeto, cuya naturaleza no sabemos todavía, y podemos hablar un poquito ahora de ella, que tiene dos, al menos, 2,6 veces la masa del Sol, y otro objeto que, como tiene 23 veces la masa del Sol, y sabemos que por la emisión de ondas gravitatorias, que es muy compacto, ese sí sabemos que es un agujero. Entonces, el hecho de detectar estas fusiones sigue siendo espectacular. Lo que pasa es que ya hemos visto unas cuantas de ellas, ¿no? ¿La naturaleza de este objeto cuál crees que puede ser? ¿Puede tratarse de algo parecido a un agujero negro también? Sí, o sea, sí. Este objeto de 2,6 masas solares es una, o sea, sabemos que es una de las dos cosas. Uh-huh. O es una estrella de neutrones o es un agujero negro. Uh-huh. Lo que pasa que está que 2,6 masas solares es el rango en el que básicamente no todavía la física no nos deja a discernir. Por ejemplo, las estrellas de neutrones casi todas tienen entre una vez y media la masa de nuestro Sol. Esas tienen casi todas. Y conocemos, estamos bastante seguros, casi al 100%, seguros de que existen algunas que tienen al menos dos veces la masa de nuestro Sol. Por otro lado, sabemos que, por otra serie de cuestiones físicas, que todos estos objetos compactos que tengan tres veces o más la masa de nuestro Sol son agujeros negros. Entonces, entre 2 y 3 es donde está el kit de la cuestión. Y es donde está el problema. Y claro, este tiene 2,6, pero lo importante del resultado en la física no solo vale el resultado, sino también el margen de error con el que lo da, ¿no? Uh-huh. Entonces ellos dan un margen de error muy pequeño. Entonces sabemos que al 95% de probabilidades este objeto tiene más de dos veces y media la masa del Sol. Y eso quiere decir que una de dos, o es la estrella de neutrones más masiva que conocemos, o es el agujero negro más ligero que conocemos. Ajá. Y no tenemos ninguna prueba que nos decante por un lado o por otro. No hay ninguna otra tercera opción. Tendría que ser una de esas dos. Sí. Sí, exacto. Terceras opciones más hipotéticas son alguna variedad de estrella de neutrones con que en vez de ser de neutrones pues fuera de alguna más, algo más, algo un poco más exótico, digamos. Entonces, pero a grandes los escenarios, dos escenarios estándares que hay es que sea una estrella de neutrones por donde tenga su superficie y etcétera, etcétera, un objeto básicamente más o menos estándar, como lo podemos imaginar, que básicamente es una canica de 15 kilómetros de radio y una masa de dos y pico veces la masa del Sol, o ya sea un agujero negro que no tiene superficie, la luz no puede escapar, etcétera, etcétera. Entonces, ¿se puede afirmar, como comenta el artículo, que en el universo hay fábricas cósmicas que nos fabrican siempre cosas así que nos pueden seguir dejando sí. sorprendidos? Sí, pues sí, desde luego. Las cosas que suceden en el universo, yo creo que nos seguirá dando sorpresas por mucho tiempo. Y es una, claramente, es una, en lo que es el mundo de los objetos compactos, es una fábrica constante de objetos compactos. Por ejemplo, sí. En nuestra galaxia, solo en nuestra galaxia, no hay que ir muy lejos. Solo en nuestra galaxia creemos que hay entre 100 y 1000 millones de agujeros negros y otros tantos estrellas de neutrones solo en nuestra galaxia. Investigador Teo Muñoz del Instituto de Astrofísica de Canarias. Teo, mil gracias. Vale. Un abrazo. Y vamos ya con la tertulia Zona Cero de esta noche, con las intervenciones de Manuel Carvillal, de Josep Guijarro y de Amado Martínez. Vamos ya con ellos. La Zona Cero. Amado Martínez, muy buenas, ¿qué tal? Buenas noches. Oye, Amado, vamos a seguir en clave astronómica, hablando de cifras inmensas, porque una de las noticias que nos tienes para comentar habla de 6 millones de tierras en el universo, ¿no? Joder, la semana pasada estábamos hablando de un planeta así como para irnos de vacaciones, que estaba así como a 3.000 años luz, y ahora resulta que hay 6 millones. Sí, que un nuevo estudio, claro, pues dice que hay así como 6.000 millones, ¿no? 6.000 millones. 6.000 millones, vale, sí. Vale, un poquito más todavía. Un poquito más. Vale. 6.000 millones de planetas como la Tierra, solo en nuestra Vía Láctea. O sea, solo. Y lo han hecho, pues, solo en nuestro vecindario, nada más. Sí, así que han cogido, pues lo han hecho gracias al telescopio espacial Kepler de la NASA, que es como este cazador de planetas, ¿no? Que va por ahí surcando el cosmos precisamente para eso, para ir detectando planetas, que no siempre es fácil a veces. Y bueno, si alguno pensaba que con la Tierra ya teníamos bastante, pues no, no tenemos bastante. Y bueno, lo han publicado hace poco y el criterio que han utilizado un poco más o menos es que el planeta tenía que ser rocoso, tenía que tener más o menos al mismo tamaño de la Tierra y tenía que orbitar alrededor de una estrella como nuestro Sol, ¿no? Para reunir las condiciones adecuadas para tener agua, vida y todas estas cosas. Ese tipo de estrellitas... O sea, que son 6.000 millones de planetas como la Tierra, no es el total, sino los que son candidatos a tener algo sobre su superficie. 6.000 millones que viene a ser algo así como el mismo número de habitantes que tiene todo el planeta. Efectivamente. Y además es que no lo han hecho con todas las estrellas que hay en la Vía Láctea, sino solamente con los solecitos que son del tipo G, esas estrellas que son del tipo G, las llaman así, que son adecuadas para tener este tipo de exoplanetas, tierras orbitando a su alrededor que podrían albergar vida. Y bueno, si nuestra Vía Láctea tiene hasta 400.000 millones de estrellas, de las cuales el 7% son de tipo G, como estos solecitos, eso significa que, bueno, pues unos 6.000 millones de estrellas podrían tener planetas similares a la Tierra, a nuestra galaxia. Lo han hecho usando un modelo, bueno, pues simulando la población completa de exoplanetas que hay alrededor de estas estrellas. Y utilizando los datos de la Kepler. Y lo que ha hecho una de las investigadoras que ha formado parte de este estudio tan, tan maravilloso es marcar cada planeta como detectado o perdido dependiendo de la probabilidad de que su algoritmo, el que ella ya había usado en otras ocasiones, porque esta mujer ha detectado así como 13 exoplanetas ya, de que su algoritmo de búsqueda de planetas los hubiera encontrado. Y luego lo comparó con los planetas detectados con su catálogo real de planetas. Y si la simulación producía una coincidencia cercana, entonces la población inicial pues era probablemente una buena candidata, vamos, para este tipo de cosas. Aclarar también que esto no significa que tengamos que tener esos 6.000 millones de planetas, ni que existan, ni mucho menos que tengan vida, pero nuestra capacidad de soñar aumenta bastante. Claro, claro, que tenemos 6.000 millones entre planetas candidatos, son como nuestro planeta. También a la tertulia Zona Cero de esta noche, Josep Guijarro. Josep, muy buenas, ¿qué tal? Muy buenas noches, ¿cómo estamos? 6.000 millones, ¿eh? 6.000 millones, esto parece... Cuando se habla de cosmos, de universo, se hablan de unas cifras... Bueno, esto que hemos contado antes, ese choque, ahora nos llega el efecto por la luz, pero... pudo ocurrir hace unos 800 millones de años, para que nos hagamos una idea. Esa es la distancia a la que ocurrió, que se traslada en años también. Bueno, todo es inmenso en el cosmos. La inmensidad del cosmos, y decía, y no en broma, que es como una lotería, porque a pesar de que ese vasto universo y esas vastas posibilidades de vida en otros planetas, al final vamos restringiendo posibilidades en la medida en la que los marcadores de vida y sobre todo ese margen de habitabilidad, el sol, la atmósfera, etcétera, pues van quedando en nada. Y luego ocurre lo más importante de todo, y es que nosotros creemos que el universo es lineal, que las estrellas se formaron justo en el mismo momento, que los planetas empezaron a enfriarse en el mismo momento, y eso no es así. Hay planetas mucho más viejos que seguramente albergaron vida y desaparecieron sus habitantes. Hay otros que están en formación, que posiblemente pues tendrán una civilización pues dentro de millones de años, y luego están las civilizaciones como la nuestra, ¿no?, que han llegado a un nivel tecnológico determinado y que no les permite salir ahí al espacio interestelar. Y luego hay gente muy especial como Manuel Carrabellal. Manuel, muy buenas, ¿qué tal? ¿Me estás llamando marciano? No, no, he dicho muy murciano, especial. Murciano. Te estoy llamando gallego. Sí, bueno, somos unas criaturas bastante extrañas, sí. Sí. Vivimos en el fin de la Tierra, o sea que estamos más cerca de saltar al espacio. Es verdad. Y también estabais en la Luna cuando llegó Armstrong. Evidentemente, con un puesto de pulpa feira. ¡Ay, ay! Para dar la bienvenida. Jolín, me la ha quitado la boca. Oye, Manuel, 6.000 millones, para que algunos digáis que no existe vida en el cosmos. Bueno, nadie con dos dedos de frente diría eso. Lo que decimos es que esa vida no ha llegado hasta aquí. Ah, ya, salvo ya. Quizá dentro de... Venga, excúsate. Pero es verdad. Bueno, vamos a escuchar las noticias en la actualidad en Onda Cero. Nos vamos a poner al tanto de todo lo que está ocurriendo y después seguimos hablando de este tema y de otras muchas noticias que tenemos que comentar esta noche. En La Rosa de los Vientos, insistimos, hoy hasta las 4:30 de la madrugada. Hemos comenzado a 1:30, La Rosa de los Vientos. Os recordamos en nuestra etiqueta, Almohadilla Rosa Vientos, Almohadilla Rosa Vientos, en la página web OndaCero.es, la sesión dedicada a La Rosa de los Vientos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Y atención, porque en esta hora del programa, en La Rosa de los Vientos, en la tertulia Zona Cero, vamos a hablar de la Gran Pirámide de Egipto, vamos a hablar también del Da Vinci egipcio, vamos a hablar de la existencia de un volcán oculto y nos vamos a preguntar si precisamente un volcán que se encontraba en Alaska fue el causante de la caída del Imperio Romano. Todo eso en la tertulia Zona Cero, eso y mucho más. Comado Martínez, con Josep Guijarro, con Manuel Carvellal. Manuel, buenas de nuevo. Muy buenas, ¿cuánto tiempo? Bueno, ahora háblanos, nos has hablado de esos 6.000 millones, es que el dato me ha dejado, bueno, 6.000 millones de planetas como el nuestro en el universo. Pero este titular es también apasionante, un Da Vinci en Egipto, en el antiguo Egipto. Sí, es un artículo que se publicó esta semana en El Español que me ha hecho recordar pues cómo nos olvidamos de la evolución del espíritu humano. Y de un personaje que yo he traído varias veces a colación en algunas noticias de la tertulia, Imhotep, que para el gran público ha quedado relegado a ese villano de la momia, una momia que resucita, y un clásico de las películas de terror que ha sido reversionado en varias ocasiones, pero que, como muy bien recuerda este artículo esta semana, es Imhotep el primer nombre de un científico de que tenemos constancia en la historia. Porque Imhotep, más allá de esa pobre versión cinematográfica que lo ponía como un villano, es justo todo lo contrario. En Menfis, a muy poquitos kilómetros del Cairo, se encuentra un templo fantástico del faraón Zoser y la pirámide escalonada, su tumba. La pirámide escalonada es la primera pirámide de la historia del Egipto antiguo, del Egipto faraónico, ¿no? Fue el salto de las tumbas con forma de mastaba hacia la forma de la pirámide. Y el autor de esa maravilla es un personaje histórico que por su antigüedad todavía está muy sumido en la bruma de la historia, valga la redundancia, porque no sabemos cuándo nació, sabemos cuándo vivió, porque fue el consejero, el hombre de confianza del rey de la tercera dinastía, del faraón Zoser, pero además de ser un arquitecto excepcional, fue ser el inventor de las pirámides de Egipto, fue un médico, astrónomo, tuvo una serie de cualidades absolutamente sorprendentes, como os decía. Fue el primer científico cuyo nombre tenemos recogido en la historia y acreditado, fue el constructor de esa pirámide, en torno al siglo 27 antes de Cristo, fue un médico de prestigio que por todos los servicios que prestó a la casa real del faraón Zoser, terminó convirtiéndose en el primer humano en la historia de Egipto que se convirtió en Dios, que trascendió a ser divinizado y a convivir con los dioses del panteón egipcio. En el templo de Karnak, por ejemplo, hay una inscripción dedicada a Imhotep que dice así: te saludo, querida divinidad Imhotep, hijo de Ptah. Los hombres te aplauden y las mujeres te adoran. Todos exaltan tu bondad para que les cures. Te traen ofrendas y regalos, te profieren alabanzas, que ingieras cerveza con tus hermanos, los viejos dioses, y alimenta luego a los espíritus rectos. Por esa razón, a Imhotep se le compara con un Leonardo da Vinci del Egipto faraónico, y no fue el único. Porque, por ejemplo, también lo hemos comentado en alguna ocasión, entre los documentos que desaparecieron de nuestra historia cuando se destruyó la Biblioteca de Alejandría, pero que sí aparecen referenciados en otros papiros y en otros documentos posteriores, estaban las patentes, entre comillas, de la primera máquina de vapor de la historia, del principio del primer tren que fue diseñado ya en un tiempo tan remoto por Herón de Alejandría. Por lo tanto, cuando nos encontramos con esos descubrimientos científicos tan extraordinarios y tan sorprendentes en nuestro pasado tan remoto, no es necesario acudir a fuentes foráneas más allá del espíritu humano, porque siempre existieron personajes tan geniales como Leonardo da Vinci o como Imhotep o como Herón de Alejandría, que fueron capaces de revolucionar a la ciencia y al conocimiento de su tiempo sin necesidad de ninguna ayuda exterior. Es el culpable de casi todo, ¿eh? Cuando hablamos de pirámides de Egipto, es el culpable de todo. Él tenía los secretos, él los puso en marcha. Sí, de hecho, para Isaac Asimov, por ejemplo, Imhotep es el creador de todo lo que después ha existido y todo lo que después se ha cometido, y seguramente es el creador de todas las incógnitas que tenemos sobre la pirámide. Las pirámides. Bueno, en realidad sí, porque la pirámide escalonada de Zoser fue la que inspiró después la construcción de las pirámides clásicas que todos conocemos, tanto de Keops como de su padre, que fue el gran constructor de pirámides de Egipto. Siempre se habla de Keops como si hubiese sido la leche, pero vamos, tenía que tomar mucho colacao Keops para igualar lo que hizo su padre. Su padre construyó 4 pirámides, entre ellas la pirámide roja y la pirámide escalonada. Sí, o sea, el padre de Keops... O sea, que hasta le venía el galgo, ¿no? Absolutamente. Uh-huh. Y cuando Isaac Asimov, en su Historia de la Ciencia, dice de Imhotep que fue el hombre que alcanzó como médico, como filósofo, que fue incluido en el panteón egipcio como dios de la medicina, y lo compara con Thomas Edison, con Alexander Graham Gill o con el mismo Leonardo da Vinci, nos podemos hacer una idea del tremendo cerebro que tenía que tener. O sea, que el titular hay que cambiarlo, no es el da Vinci egipcio, sino que en realidad da Vinci era el Imhotep del Renacimiento. Claro. ¿No? Pues sí, la verdad es que es una buena manera, aunque la verdad es que el peso en la historia de Imhotep fue mucho mayor, porque revolucionó de alguna manera la evolución de la tecnología o de la ciencia, de la medicina en Egipto, que a su vez influyó a toda la historia de la humanidad. Seguramente, si la pirámide es el monumento más importante del mundo entero, seguramente el mayor de los enigmas arqueológicos del pasado, si nos centramos en Europa, solamente tiene competencia en un lugar, en un monumento, en un vestigio arqueológico: Stonehenge, Josep. Y es, le va a la zaga, y es patrimonio de la humanidad, igual que lo son las pirámides de Egipto, y seguramente el monumento megalítico más conocido del mundo. Polémico, porque ya sabéis que la ubicación actual o la distribución actual, para ser exacto, de las piedras, no es seguramente tal y como fue concebida. La original, ¿no? La original, pero sí es cierto que este conjunto está ubicado a unos 130 kilómetros al oeste de Londres, encima de una planicie, que es la de Salisbury, esconde una serie de estructuras que están siendo descubiertas poquito a poco y que ponen en evidencia que lo que concebíamos única y exclusivamente pues como un centro astronómico, ¿no?, para ver y conmemorar la salida del sol y poder predecir así las estaciones, pues se está convirtiendo en un auténtico galimatías para los científicos. O al menos eso es lo que pone de manifiesto un reciente descubrimiento efectuado por expertos de universidades pues como la de St Andrews, por ejemplo, la de Birmingham, la de Warwick, la de Glasgow, el Trinity College de St David en Gales, que han descubierto evidencias de unos 20 o más monolíticos prehistóricos que tendrían entre 10 metros de diámetro y 5 metros de profundidad y que estarían ubicados muy cerca del propio Stonehenge. Vamos, de hecho, delimitan un área de 3 kilómetros, de 3.400, para ser exactos, kilómetros cuadrados alrededor de ese conjunto que, recordemos, está también delimitado por una serie de cuadrículas, lo que entendían podían ser esto carreteras, ¿no?, o caminos que conducían hacia el lugar central, que es Stonehenge, y luego hay un misterioso círculo conocido como como Woodhenge, que es un círculo más pequeñito. Como dice su nombre, Woodhenge, es madera y alrededor de la cual se han encontrado pues también lo que podrían ser las viviendas, ¿no?, de quienes estuvieron arrastrando y amontonando esas piedras con esa precisión asombrosa, y el cerco de lo que se conoce como Durrington Wall. Bueno, estos tres conjuntos están conformando una serie de círculos concéntricos. El primer círculo central, que podríamos llamar, es el de Stonehenge, que está conformado por dos, y un tercero enorme de 3,4 kilómetros de diámetro, que, claro, ¿qué interpretación dan los científicos a todo esto? Pues, bueno, de entrada hay que decir que no tienen ni idea, ¿no? Como no la tenemos tampoco nosotros, pero especulan con la posibilidad de que de entrada el conjunto fuera un diseño mucho más complejo. Es decir, no es que se en el diseño inicial estuviera Stonehenge, sino que, como ha pasado también, esto ha ocurrido en Turquía con, ahora no me saldrá el Göbekli Tepe, ¿no? Ha pasado con Göbekli Tepe, que, bueno, se pensaba que era una única estructura y después han empezado a encontrar otra serie de estructuras también alrededor, y les ha llevado a pensar que todo ello era un plan, digamos, arquitectónico concebido desde el principio y que ha tardado una serie de generaciones. Pues aquí estaríamos en lo mismo. Estaríamos hablando de un plan que ha durado 80 generaciones y que la misión del mismo tiene que ver, en este caso, con la limitación de un área sagrada. Pero, caramba, 3,4 kilómetros de área sagrada, ya que hablábamos de Egipto, Manuel hablaba de Egipto, ahora no recuerdo, pero Karnak debe andar por ahí, entre los 2 kilómetros seguramente, con esa magnífica avenida de esfinges que lleva a la entrada del templo principal de Karnak, ¿no? Bueno, pues aquí estaríamos haciendo lo mismo, pero ojo, estamos hablando del 3100 antes de Cristo, es decir, estamos hablando de 5200 años de antigüedad, que olala, es más o menos el tiempo en el que se erigió la pirámide de Saqqara. Fijaos las diferencias entre civilizaciones, ¿verdad? Mientras los egipcios, mientras Imhotep ya estaba alzando una escalera al cielo, en Gran Bretaña, y no es una cuestión baladí, tiene también su importancia, estaban amontonando piedras y creando un enorme complejo, digamos, sagrado. ¿En el que hacían qué? No lo sabemos. Tendremos que seguir investigando. Hay un un dicho, eso cuando se habla de el aleteo de una mariposa en China, por ejemplo, puede causar un terremoto en España. Bueno, pues en cierto modo esto nos viene a decir lo siguiente. Bueno, estamos hablando de un volcán en Alaska que genera o que pudo haber generado la caída, el fin del Imperio Romano a 10.000 kilómetros. En realidad, fíjate, lo que tienes muy buena parte de razón, pero es la República. Es el intermedio entre la República y el Imperio. O sea, lo que esto facilita es que al caer la República, el Imperio es cuando toma fuerza. Entonces, ¿en qué se basa todo este estudio? Pues resulta que un equipo internacional de científicos historiadores pues han encontrado algo que les ha ayudado a dar forma a esta hipótesis. Y vamos a desarrollarlo. Bueno, nos tenemos que situar en la época en que Julio César, ya sabemos que tiene su romance con Cleopatra, la cosa al final sale mal, a Julio César le matan. Luego Cleopatra lo intenta con Marco Antonio, pero bueno, el caso es que tanto Julio César muere, como Marco Antonio muere, como Cleopatra muere, como que la República de Roma pues se va hundiendo, y como que el reino ptolemaico también. ¿Y qué sucede en todo esto que estamos contando? Pues sucede que hay unos problemas bastante grandes por intentar a ver quién se hace con el poder, ¿no? Desde la misma muerte de ese Bruto, ¿no? Bruto, hijo mío, tú también me vas a matar, ¿no? En ese 15 de marzo. Pues sí, también ahí a cuchillo. Pues hay ahí una lucha por el poder, y en ese tiempo, que lo equilibran como dos décadas, lo calculan como dos décadas, pues resulta que hay una serie de fenómenos que van a perturbar la vida de los mediterráneos, de la zona de allí en la antigua Roma. Por ejemplo, pues hay unos avistamientos muy extraños en el cielo, hay un clima inusualmente frío y además una hambruna generalizada. Y no sabían muy bien por qué se daban todos estos hechos, ¿no? Los antiguos podrían decir, pues no sé, es una maldición, ¿no?, por haber matado al supuesto que iba a ser medio emperador, aunque luego fue emperador Octavio, al líder máximo de la República. Pues no, resulta que había una explicación. Y eso es a la conclusión que ha llegado este equipo internacional de científicos. Bueno, pues por lo visto, ellos, todo empezó cuando se encontraron con una capa de ceniza muy importante. Entonces analizaron esta ceniza, que se encuentra en zonas de los núcleos del hielo ártico, y bueno, pues vieron que está muy bien conservada. Y a través del análisis de esta ceniza, pues ellos distinguieron dos erupciones distintas. Un evento muy poderoso que lo ponen a principios del año 45 a.C. y otro mucho más grande en el 43 a.C. Y esto coincide con el año en que matan a Julio César, que es el 44 a.C. ¿Qué es lo que sucede con esto? Pues sucede que efectivamente hubo una erupción volcánica, y esta erupción volcánica en Alaska provocó una serie de cenizas que salieron al cielo. ¿Y eso qué fue lo que tuvo como efecto secundario? Pues un cambio de temperatura. Un cambio de temperatura también. Perdona, Silvia, quiere decir más o menos, pienso, que los cambios ambientales provocaron un cambio de comportamiento en la gente de ese lugar, y ese cambio de comportamiento generó lo que después nos estás contando. Sí, pero porque primero lo que hay es, independientemente de los fenómenos extraños, que algunos pueden decir me puede afectar o no, la temperatura provocó que hubiese unos problemas tremendos a la hora de sembrar los cultivos. Entonces la gente pasó hambre. Y al pasar hambre, eso provocó que al final cambiara la forma de gobernar. Y me imagino que pues al final el emperador dijo, no os preocupéis, yo voy a cuidaros, yo voy a protegeros, y coincidió un poco en las fechas en las que ya se calmó un poco todo. El caso es que las temperaturas bajaron mucho, al hacer más frío, pues no se podía sembrar, no se podía cosechar, se pasó un periodo muy malo hasta que se estabilizó o se inició el imperio. ¿Coincidió o no coincidió? El caso es que esto fue lo que ocurrió. Y lo que dicen es que puede ser por este volcán de Alaska que se llama Otmok, que tuvo, como decimos, dos erupciones importantes, pero dicen algunos que, bueno, que esto no es muy concluyente, porque por lo visto, según los clásicos, anotaron que esos fenómenos atmosféricos que había en el cielo se produjeron antes de la erupción de este volcán en Alaska. Entonces, ¿qué explicación dan los investigadores que han dicho esta teoría? Pues dicen que es que en realidad también hubo una pequeña erupción del monte Etna, o sea, de otro volcán, en el 44 antes de Cristo. Con lo cual ahí empezaron a... Lo reforzó. Exactamente. Digamos. Y por eso pues había halos solares, hubo oscurecimiento del sol en el cielo, incluso aparición de tres soles en el cielo. Vamos, una serie de fenómenos que se fueron uniendo para que al final provocara pues que la población estuviese ahí un poquito aturdida. Y me imagino que dijera, mira, no queremos república, que lo estamos pasando muy mal. Vamos a crear a alguien que sea un poquito más dictador y nos diga cómo tenemos que hacer las cosas. Ya sabéis, el miedo a lo desconocido. Pues si este me soluciona el problema, este, quiero a este. Pues lo que pasa a veces ahora también. Sí, que a veces no somos conscientes de cómo determinadas cosas pueden provocar un cambio grande. En este caso es un cambio ambiental, una catástrofe natural genera un cambio ambiental y eso genera una serie de comportamientos que pasa lo que pasa, ¿no? Que al final, bueno, pues influye en la política. Tenemos que tener más cuidado con todo lo que pasa, ¿no? Que al final el cambio climático pues también determina el cómo tenemos que vivir y cómo solucionamos nuestros problemas. Hace pocas semanas puse en Twitter... y luego lo pongo, ¿no? Un calendario un poquito en broma, ¿no? Sobre lo que estaba previsto para el resto del año, ya que está siendo un año tan catastrófico, tan apocalíptico. ¿Te tocaba este, recuerda? Este mes se tocaba... Susto o muerte, ¿qué tocaba? Protestas en las, las calles. Y en agosto tocaba volcanes. Iba a estallar un volcán, iba a provocar una gran desgracia. Bueno, pues puede pasar, ¿verdad, Amado? Bueno, alguno que otro ya ha erupcionado este añito, en lo que llevamos de año. Y terremotos también hemos tenido. Sí, bueno, hace poco en México. Es un agosto, pero espera, que en diciembre cae un asteroide. Sí, y lo del Krakatoa, el Krakatoa este también fue bastante fuerte. Y creo también que el volcán de Armero, que nos dio un susto muy grande en los años 80, había empezado también a expulsar cenizas y todo esto. Pero es que resulta que a lo mejor en tu calendario nunca se sabe. Es que su calendario al final es que todo el mundo muere, porque los folclores que van sobreviviendo mes a mes se los carga el siguiente. Oye, yeah. Lo voy a poner ese calendario con Almadía Rosa Vintosol en Twitter, Yo quiero verlo, sí, porque sí, mira, sí. Entre lo del avispón de no sé dónde, el avispón africano, el asiático, vamos, que abran una tumba egipcia ya y nos calga una maldición a todos, venga, es que esto ya es impresionante, menudo añito llevamos. Pero la cuestión es que parece ser, hay advertencias, se acaba de descubrir, no lo sabíamos esto, que podría haber un volcán activo, oculto, en el corazón de Europa. Y tiene que ver con los movimientos de la corteza que sugieren que ahí abajo parece que se está gestando algo por una región alemana de los lagos de Eifel, cerca de eso es la bilis de la Tierra, que ya no puede más con nosotros. Sí, está como en plan de, bueno, ¿aquí qué pasa? Y bueno, a 400 kilómetros de profundidad en el corazón de Europa puede estar este volcán activo. Y como decíamos, están los lagos de la región alemana de Eifel, que está cerca precisamente de urbes bastante pobladas, porque es un lago bastante, bastante grande y este volcán también tiene una extensión considerable. ¿Y cómo lo han averiguado? Pues lo han averiguado unos científicos estadounidenses que estaban pues revisando datos de antenas GPS, así como miles de datos, estas cosas que pasan por ordenador, las revisan una y otra vez. Eran y de estaban... 5G, además, ¿eh? ¡Nor! Y ellos, pues resulta que estaban rastreando movimientos sutiles en la superficie terrestre y dijeron, uy, ¿aquí qué pasa? Esto no es normal, aquí abajo se cuece algo y no es que vayamos a tener una erupción inminente, ni vaya a ser mañana, ni cosas así, pero parece ser que sí que es lo suficientemente llamativa como para estar alerta. Y además, ¿por qué? Pues porque resulta que en esta región alemana de Eifel hay unos mars, que son en realidad unos lagos circulares, formados por violentas erupciones volcánicas. Es decir, esos lagos ya se formaron en el pasado por estas erupciones volcánicas que hubo. Y así es como se creó, por ejemplo, el Lachersee, que es el lago más grande de la zona. Y se cree que la explosión que lo originó ocurrió hace así como unos 13.000 años, que tampoco es mucho dentro de lo que es la historia de la Tierra, el planeta Tierra, pero fue tan potente como la de la erupción del monte Pinatubo en 1991, en Filipinas. Y parece ser que en esa zona la última erupción, así chunguita, fue hace 11.000 años. Estos mars, que son comunes en esa zona de Eifel, también pueden encontrarse en otras regiones de Estados Unidos y otras áreas, así como volcánicas, geológicamente hablando, de las jóvenes, ¿no? ¿Qué pasa? Que la mayoría de los científicos habían asumido que la actividad volcánica en esta región de Eifel, bueno, pues que era cosa del pasado, que ahí ya no había nada que hacer, que bueno, pues si había algún volcán o lo que fuera, pues no estaría activo y eso estaría más dormido que dormido y no habría nada de lo que preocuparse. Pero como han detectado estas cositas y están conectando los puntos, pues parece que algo pasa en el corazón del noroeste de Europa y que deberíamos estar vigilantes cuanto menos, porque parece ser que el suelo se está moviendo vertical y horizontalmente a medida que se presiona, se empuja la corteza terrestre, se estira y se corta. Y todavía debe haber material cálido debajo de la corteza terrestre alimentando a los volcanes, que es la preocupación entre comillas, ¿vale? Porque bueno, en fin, hay otros indicadores también, ya que se ponen a mirarlo todo. Hay otros indicadores y parece que bueno, que algunos de los lagos están liberando muchos gases que los científicos asocian al manto, que hay pequeños terremotos, ha ido ahí como pequeños terremotos que ha habido debajo del Lachersee, que es este lago mar más grande en el área, y que esta región es bastante grande y la elevación está alcanzando 1 milímetro por año en Eifel y se está extendiendo horizontalmente otro milímetro más al año. Pero la cosa no acaba ahí, porque parece ser que en Francia hay otra zona, ¿vale?, y que también podría dar cosita y podría pues ser otro volcán activo, donde ocurrió también hubo actividad volcánica hace 7.000 años y algunos científicos también han fotografiado una columna de manto debajo de esa área, que es muy curioso. Ahí lo que pasa es que ellos no ven una señal de elevación convincente, pero creen que es porque no tienen la tecnología suficiente para observarla con toda la precisión. Además, también hay menos estaciones GPS y cosas así. Así que, al igual, el sustito de algún calendario, no se sabe si ahora, en el futuro o dentro de unos miles de años, lo tenemos en el corazón de Europa. O sea, que si en algún momento, en algún punto, empiezas a andar con los pies descalzos y lo notas muy caliente, llama rápidamente que ahí hay algo que se está cociendo debajo, ¿no? Y espantadas de buitres y pájaros y gacelas corriendo, ¿no? Y si huele un poquito a azufre ya ni te cuento. Sí, sobre todo si huele a azufre ya ni te cuento. Claro, además, imagínate un volcán de estas características oculto bajo la tierra, pues no es como estos típicos que tienen esa chimenea, esos cráteres que tú estás viendo soltar cenicillas y que dices, uy, que va siendo hora de que yo me largue de aquí, cosa que no siempre ocurre, porque recordad lo que pasó en Armero, que todo el mundo estaba viendo las cenizas salir, que fue un espectáculo, la gente, incluso esa lluvia de cenizas, y mucha gente decía que por favor salieran, que evacuaran la zona, autoridades locales que llevaban tiempo pidiendo que se hiciera algo, y pues fruto de la desidia, de lo que fuera, al final no evacuaron a nadie y murieron casi todos. Hemos hablado en muchas ocasiones aquí, estos meses en el programa, hemos hablado de esos reportajes que han aparecido en el New York Times, el periódico más importante del mundo, sobre los ovnis y sobre las investigaciones ovnis efectuadas por el Pentágono, e incluso las filmaciones que se han conocido, dadas a conocer y desclasificadas o filtradas por el Pentágono. Bueno, pues el autor, la autora de esos reportajes, de esos textos, tiene información privilegiada, o creemos que la puede tener, sobre lo que está ocurriendo en relación a los ovnis y en relación al Pentágono. Manuel Carrevallal, ha hablado ella, ¿no? Leslie King. Sí, esta semana asistió a un encuentro en el Instituto Slalen en California sobre la vida después de la muerte, que es el último trabajo en el que se metió. Pero esta mujer, esta periodista del New York Times, es un personaje importante en la historia reciente de la ufología, como muy bien has dicho, es una de las autoras de esa serie de artículos que en el año 2017 revelaron el programa de investigación OVNI del Pentágono, y fue la primera ficha del dominó que creó ese efecto en cadena que nos ha traído hasta hoy, con publicaciones constantemente en torno a esas filmaciones recientemente desclasificadas de la Marina, aunque ya se habían filtrado anteriormente. Leslie Kim publicó un libro muy interesante que se titula OVNI, fue traducido aquí en España con un prólogo de John Podesta, del asesor presidencial, le hemos hablado muchas veces de él, y habéis un personaje que me conmueve mucho, Leslie King, porque es el ejemplo perfecto de alguien que durante toda su trayectoria profesional, ella es una periodista de prestigio, ya había publicado libros anteriormente, pero nunca vinculados con esto, y en esta entrevista, que es muy interesante, cuenta cómo empezó su interés por el fenómeno OVNI. Y comenzó cuando recibió un ejemplar del informe Cometa. Y cuando ella vio el informe... Vamos a recordar un poquito a la gente qué es el informe Cometa. Es un informe efectuado sobre ovnis por las autoridades francesas. No es exactamente así, pero para que nos entendamos, ¿no? Sí, ella en 1999 recibió ella entonces estaba trabajando como presentadora y productora de un programa de radio, y recibió ese informe de 90 páginas titulado OVNIs y defensa, ¿qué debemos preparar?, que está redactado por generales franceses retirados, por policías, científicos, un almirante, pilotos, y que recoge un poco la florinata de la casuística OVNI francesa desde el punto de vista oficial. Aquello le impactó, y entonces Leslie King comenzó de cero a interesarse por el fenómeno OVNI. ¿Y qué ocurre cuando un periodista que no está familiarizado con el fenómeno OVNI tiene que empezar de cero? Bueno, pues que vuelve hacia atrás, de alguna manera, porque imaginémonos que de repente en España, pues no sé, Iñaki Gabilondo o Marwenda, de repente le da un parrús porque empieza a ver, oye, es que esto de los OVNIs va en serio. Pues, ¿qué haría? Pues empezaría a buscar casos, a hablar con investigadores, y probablemente cometería... No se me arruenda, pero Gabilondo fue testigo, ¿eh? Sí, pero una cosa es que seas testigo, otra cosa es que te dediques a investigar. Bueno, claro. Y que la líes como la ha liado esta mujer, con la información que sacó. Pero claro, toda la... Esta entrevista es muy interesante porque ella desnuda un poco sus planteamientos y tienen esa candidez que teníamos todos cuando nos acercamos por primera vez al fenómeno OVNI, ¿no? Y quienes ya llevamos muchas décadas de trayectoria, bueno, pues conocemos cuáles son esos errores. Pero lo importante es que ante el éxito internacional que tuvo primero su libro, prologado por Podesta, en 2017, hace 3 años, su editorial, Random House, le propuso hacer lo mismo que había hecho con el fenómeno OVNI, pero con las experiencias relacionadas con la supervivencia a la muerte. Entonces ella preparó un libro que también se ha publicado ya en España. Se titula algo así como Supervivencia a la muerte, una periodista investiga evidencias sobre vida después de la vida. Y en esta entrevista ella diferencia entre lo que ocurrió cuando investigaba los ovnis con lo que ocurrió cuando se puso a investigar la vida después de la muerte, porque ahí ya se implicó, aquí ya se implicó a nivel personal. Porque mientras ella reconoce que toda su información sobre el fenómeno ovni es teórica, es en base a entrevistas, a testigos o a expertos, ella reconoce que nunca ha visto un ovni, sí dice que cuando su editorial le encarga esta investigación sobre la vida después de la muerte, coincide con el fallecimiento de su hermano pequeño. Uh-huh. Y a raíz del fallecimiento de su hermano pequeño y que ella se sumerge en el mundo de los médiums, en el mundo de la reencarnación, en el mundo de las ECM, ella comienza a protagonizar sus propias experiencias psíquicas, que son un poco las que condicionan su forma de percibir este tema. Y cuando el periodista que la entrevista le pregunta si ella en su infancia había tenido ya alguna experiencia de tipo paranormal o psíquica, hace un comentario que me parece muy, muy, muy interesante, porque dice que ella recuerda que empezó a tener sentimientos místicos, curiosidad por lo sobrenatural en relación a Santa Claus cuando era una niña, y cuando unas navidades vio que las galletas que ella dejaba al lado de la chimenea, junto al árbol de Navidad, en la noche de Navidad, aparecían por la mañana mordisqueadas. Entonces, para ella, que siempre tuvo una mente muy pragmática, aquello era una evidencia física de que Santa Claus existía, uh-huh, porque Santa Claus había mordido esas galletas. Y tardó, lógicamente, unos años en descubrir, porque ella le preguntó a sus padres, ¿no? Oye, ¿habéis visto esto? Es que Santa Claus ha estado aquí. Claro, ¿qué le van a decir los padres? Por lo que nos decían a nosotros con los Reyes Magos, ¿no? Claro, claro, evidentemente han estado aquí. Y cuando ella descubrió que sus padres habían mentido y que Santa Claus no existía, digamos que tuvo una crisis de fe importante y estuvo muy enfadada con sus padres, dice en esta entrevista. Pero es una reflexión que hace sobre la fragilidad de lo que interpretamos a veces como evidencias físicas de un fenómeno, ¿no? Porque puede ser que hayamos sido engañados, incluso aunque aparezcan esas enseñanzas, esas evidencias físicas. Bueno, es una entrevista muy larga donde comenta un montón de cosas, comenta los ataques que ha recibido por parte de la comunidad científica y escéptica. Científica, entre comillas. Sí, bueno, negacionista. Claro. Porque ahí, por ejemplo, se citan un par de referencias de grandes detractores de Leslie Keating, como por ejemplo una astrofísica del Scientific American, Kathy Mack, que dice que no se toma la teoría de las naves espaciales de Leslie King lo suficientemente en serio, ni siquiera como para refutarlas, ¿no? Como para desacreditarlas. Lo que ocurre es que cuando ellos en 2017 publican esas informaciones sobre el programa OVNI del Pentágono y se monta el follón internacional que se ha montado y que todavía 3 años después sigue generando titulares, me imagino que a raíz de eso ya se vieron forzados a tomarla un poco más en serio. Leslie King es una periodista norteamericana, ahora mismo se está convirtiendo en la más importante divulgadora del fenómeno OVNI en el mundo, en Estados Unidos, es periodista de New York Times, nada más y nada menos. Con Almadía Rosaventos, Tomás Luis, con Almadía Rosaventos, nos hace una pregunta que es para ti, Manuel. Dice, a ver si Manu Carballal me puede confirmar el rumor de que, según los servicios de inteligencia norteamericanos, está próxima la llegada de un OVNI a Estados Unidos para llevarse a Trump a otra galaxia. Bueno, yo soy un poco escéptico, pero creo que muchos estamos rezando porque fuese realidad, ¿verdad? Aunque el OVNI no fuese extraterrestre y fuese fabricado en China, en Rusia o la Alpujarra Granadina. Eso estaría, sería una buena noticia. Sí, lo de el OVNI. Y ya de paso, si hace una escala en Brasil y se lleva a Bolsonaro, pues ya fenomenal. Pues, ya remata la faena, ¿no? Sí, más que nada para que tenga conversación. Claro, claro. Muy bien, muy bien. Josep, esta noticia y esta información sobre el descubrimiento de un esqueleto de una niña quemada. ¿Qué es esto? Bueno, es un tema fascinante que he descubierto por esas casualidades de la vida y que hace alusión a un incendio que tuvo lugar el 6 de julio de 1944, es decir, que ha llovido bastante desde entonces, en el circo más grande del mundo. Estoy hablando del Ringling Brothers and Bailey. No confundir con la bebida, con los Bailey, esta es otra historia. Este circo estaba haciendo parada en Hartford, en el estado de Connecticut, en Estados Unidos, y es un circo, o era un circo, con una capacidad de hasta 10.000 personas. Estamos hablando de palabras mayores. Aquel día, ese 6 de julio, pues habría tres cuartos de entrada, aproximadamente. Pues eso, unas 7.000-8.000 personas, y estaban a tope sus tres escenarios, ¿vale? Hay que decir que las lonas de ese circo, como de todos los circos de aquella época, se impermeabilizaban con una solución que estaba hecha con parafina, una parte de parafina y tres partes de gasolina. ¿Para qué se hacía esto? Pues porque si llovía, pues hacía que resbalara el agua y no pudiera calar, por lo tanto la función pudiera continuar a pesar de que esto ocurriera. Y estamos hablando de julio, y estamos hablando además de un día de los de órdago, de los de mucho calor en Hartford. Tanto es así que mucha gente fue al circo prácticamente para tener una sombra en la que refugiarse y poder gozar del espectáculo. Un espectáculo que estaba en marcha cuando el alambrista alemán, el gran Belenda, estaba subiendo su tercer escalón. Se oyó una voz que dijo «Fire», «Fuego». Y en aquel momento la orquesta interpretó un tema que tenían pactado para momentos en los que podía haber cualquier tipo de crisis. Aquello de decir «la función debe de terminar, no debe de continuar», que era el tema «Stars and Strippers Forever». Y en aquel momento las llamas empezaron a calar. El incendio, en realidad, se cree, y este es un enigma del que enseguida os hablo, se habría originado en los baños masculinos, pero por esa solución, digo que habría sido en el baño y además habría sido por un cigarrillo, pero esa solución de parafina y gasolina tan inflamable hizo que inmediatamente prendiera, que todo el techo prendiera y que evidentemente los trozos de lona se precipitaran sobre el público y este a su vez saliera hacia los vomitorios del circo. La consecuencia de todo esto fue 168 muertos y 682 heridos, aparte de animales, por ejemplo, elefantes. Madre mía, horror. Tenían la piel hecha jirones porque los trozos de lona se les pegaban, ¿no? Bueno, empiezan las tareas de desescombro. Se llevan muchos de los fallecidos a las morgues de los alrededores y encuentran en medio de los escombros un cuerpo semicalcinado, es decir, el rostro era un rostro de porcelana de una niña de 6 años, rubita, sin apenas un rasguño, pero de cuello para abajo estaba completamente carbonizada, y se la coloca en la morgue con el nombre de Little Miss 1565. Este era el número que tenía en la morgue. Bueno, todos los cadáveres fueron identificados, menos el de esta niña. Empezaron a divulgar la fotografía de esta niña en los periódicos, a hablar de ella en los informativos radiofónicos, pero nunca jamás, y han pasado muchos años desde entonces, se ha logrado identificar a esta chica, Little Miss 1565, que está enterrada precisamente con esta placa. Es tanto el enigma que el propio detective Thomas Barber, que fue el encargado de intentar identificar a esta chica, buscar pues quiénes eran sus padres. Le dejaba dos flores, o sea, perdón, dos veces al año le dejaba flores en su tumba, y descartó que los dos nombres que se barajaban, Eleanor Emily Cook de Massachusetts, tenía que ver por el cobro de las millonarias indemnizaciones que después los juzgados adjudicaron, y el de una niña de Hartford de 6 años, que esta encajaría con el perfil Sarah Graham, pero que luego pues ha aparecido esta niña, e incluso está fotografiada con un parecido bastante importante con esta chica. Fijaos lo que ocurre. Perdón. En 1950, es decir, 6 años después de aquella catástrofe, se detiene a un hombre, Robert Dale Sea, por acciones de piromanía en bosques y locales de la región de Hartford. Y bueno, en el transcurso de la investigación, el hombre confiesa ser el autor del incendio del circo. Bueno, inmediatamente aquello llama la atención de los investigadores, pero nunca pudieron probar que hubiera sido él, entre otras cosas porque en esa época él tenía menos de 16 años y porque sufría una esquizofrenia paranoide, que es la que probablemente le llevaba a las acciones de piromanía allí. Había un suceso, sin embargo, curioso, y es que él decía que desde los 6 años de edad, que es la edad de la niña, soñaba muy a menudo con un indio americano que se le aparecía en sus sueños y le invitaba a prender fuego. Este es el enigma del circo Ringling Brothers and Bailey, una historia realmente fascinante. Una historia que nos ha contado aquí en la tertulia Zona Cero, Josep Guijarro. Una tertulia Zona Cero que tiene muchas más informaciones, muchas más noticias, en un día como hoy ha sido importante, el Día del Orgullo, un día en que además a Silvia contamos una noticia sobre el mundo animal y la homosexualidad. Pues sí, porque es algo como mucho más común de lo que parece, y bueno, aunque este año no se va a celebrar como en otras ocasiones, porque no se puede hacer, como ya sabemos, todo que haya aglomeraciones por el problema de que se contagien unos a otros y al final, pues en vez de un día bonito para celebrar, pues se convierta en algo que no se quiera recordar, pues se irán haciendo así algunas cosillas e intentando guardar las distancias. Pero es cierto que aprovechando pues esto que sucede y que recuerda el origen de 1969, cuando en Stonewall, en Nueva York, pues hubo esos disturbios, ¿no? Y tanto gays como lesbianas, como bisexuales, como transexuales, pues se protestaron, pues se quiere también normalizar y decir que en el mundo animal, pues también ocurren este tipo de cosas. A ver, ¿quién no recuerda esa pareja tan bonita de esos pingüinos que eran los dos machos en el zoo de Nueva York, que cogieron ese bueno, que los del zoológico dijeron vamos a coger y hacerles que sean más felices, y les dieron un huevo, lo cuidaron, lo bueno, y realmente al final ese huevo incluso tuvo su pingüinito, o sea que lo incubaron y nació. Pero que no es una cosa solamente que se dé entre los pingüinos, sino que, por ejemplo, se da mucho la homosexualidad en los cisnes negros. De hecho, un cuarto de sus parejas son homosexuales y sobre todo se da entre los machos, ¿vale? O sea, que no chica chica, sino chico chico. En estos, como tampoco pueden poner huevos, pues lo que hacen, que ellos son muy cucos, pues los roban. Roban los huevos, los incuban y nacen los polluelos. ¡Ay, qué bueno! Los roban. Los roban. Los dos cisnes negros dicen, trae para acá. Y se llevan el huevo, que tú tienes muchos. Pero también pasa en los gansos. En los gansos también, por lo visto, hasta un 30% de las parejas de gansos también son entre individuos del mismo sexo. Chica chica, chico chico. Y son bastante monógamos, o son monógamos de siempre. Y bueno, pues estos también roban los huevos. O sea, que es una cosa como muy común. Pero dicen, ¿y entonces entre los mamíferos grandes no se dan? Pues también dicen que se dan, que se dan entre osos pandas, entre leones y entre jirafas. Y atentos, porque por ejemplo, en el caso de los monos, en los bonobos o macacos japoneses, que para que la gente los identifique son los de la carita roja, pues lo más normal del mundo, lo más natural, es que la unión sea entre chicas, entre las hembras bonobo. Hasta un 60% de las relaciones sexuales es entre chicas, entre las hembras bonobo. Pero también se produce entre las hembras por las gaviotas occidentales. También se gustan entre ellas. Entonces los expertos dicen que hay varias teorías. Que puede ser por placer, que puede ser simplemente por fortalecer vínculos sociales, o incluso algunos apuntan que no, que en realidad es necesario para la evolución de la especie. ¿Por qué? Porque imagínate lo que estamos hablando de los de a las aves con los huevos. Pues si a lo mejor una pareja deja ahí el huevito y nadie lo incuba, pues estos, aunque no de forma natural no los tienen, los adoptan y nacen los bebés. Con lo cual, pues que sepáis que según los estudios llevados a cabo, hay más de 1000 especies que tienen relaciones homosexuales. Esta noticia, esta información sobre las relaciones sexuales en el mundo animal en un día como este, un día que ha sido el Día del Orgullo Gay. Bueno, pues es una noticia importante, hay que conocer que todo eso está en los animales, que los seres humanos son animales y que no pasa absolutamente nada, que es fantástico. Es amor o relaciones, amor y relaciones entre personas, que importa de que sean del mismo sexo o no, y que importa las razones. El amor, lo importante, exacto, es el amor. Exacto, exacto. Y el amor no conoce género, no conoce género. Biochips, Josep Guijarro. A ver, ¿qué es esto? No me asustes, que la palabra chip me tiene un poquito asustado, ¿eh? Últimamente. No. La verdad es que es una historia sorprendente, porque cuando empezó la pandemia del coronavirus, del COVID-19, a los científicos del Centro de Astrología, de Astrobiología, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, el INTA, se les ocurrió aplicar el mismo sistema que utilizaban para la detección de anticuerpos, es decir, lo que es propiamente dicho un test, el mismo sistema de detección, insisto, que desde hacía años utilizan, de hecho, en sus estudios para la vida extraterrestre. Atención. Y es que la mayoría de los análisis que se hacen en nuestro país, en España, son del tipo ELISA, que es un acrónimo de Enzyme-Linked Immunosorbent Assay, y que permiten la detección de anticuerpos. ¿Vale? No estamos hablando, por tanto, de las famosas PCRs, la canulita esta que se coloca por la nariz o en la boca, sino de los, test serológicos. Pues bien, este biochip, que en realidad lo que hace es analizar rocas en lugares donde las condiciones para la vida pues pueden ser extremas, estoy pensando, por ejemplo, en la cuenca del río Tinto, ¿no?, que muchas veces ha servido para simular las condiciones del planeta rojo, o de la Antártida, ¿no?, con ese frío extremo, pues este biochip, con él logran detectar microorganismos. Pues bien, según declaraciones efectuadas al periódico El Mundo, por Víctor Parro, que es el director del Centro de Astrobiología, lo que han hecho con este test es tener una mayor capacidad de detección del coronavirus, porque utilizan tres proteínas del virus como anzuelo. Es decir, están intentando engañar. Podría ser además más económico que los que existen actualmente, y le han llamado SCOBAM. Atención, porque, claro, leído así, parece que estés hablando de una escoba, pero son el acrónimo de SARS-CoV, o sea, COVID-2, y microarray, o sea, microcadena. Puede detectar simultáneamente anticuerpos que se pueden pegar a estas tres proteínas diferentes del virus, y se está desarrollando hoy día ese ensayo clínico previo paso a otras fases que permitan su comercialización en el Hospital de la Defensa Gómez Ulla de Madrid. los resultados, además, se obtienen en 3 horas. Fijaos, pues, que el tema de los extraterrestres, la detección de vida extraterrestre, puede ser muy útil para hacer frente a la epidemia de coronavirus. Fíjate, qué noticia tan importante nos viene ahora y nos ha transmitido Josep Quijarro aquí en la tertulia Zona Cero. Vamos a estar unos minutos más en el siguiente tramo de programa con Almadía Rosavientos. Ya sabéis que podéis decir lo que queráis. Estamos en Twitter con Almadía Rosavientos. Decía uno de nuestros oyentes a propósito de la noticia que comentaba Silvia ahora, que la homosexualidad está presente en más de 1000 especies animales y la homofobia solo está presente en una, que es el ser humano. Sí, que son menos sabios. Escuchamos las noticias, nos ponemos al tanto de todo lo que está ocurriendo en España y en el mundo y después continuamos. Tenemos mucha tertulia Zona Cero por delante, mucha Rosa de los Vientos hasta las 4:30 de la madrugada. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Continuamos en la tertulia Zona Cero, continuamos en La Rosa de los Vientos. Tras las noticias, tras la actualidad en Onda Cero, nos hemos puesto al tanto, como nos contaba ahora mismo Sara Iturbide en las noticias. En la actualidad, 10 millones de personas en todo el mundo ya se han contagiado, esa es la cifra oficial, ya se han contagiado del coronavirus, 10 millones de personas. Según esos datos oficiales, también hay más de 500.000 víctimas. Ya hemos pasado esa cifra. Ahora mismo en Europa no está el mayor número de contagios, está en América, América del Sur. Parece que el hemisferio norte está, menos Estados Unidos, está empezando un poco a rebajar el número de víctimas, el número de contagiados. Ahora llega al hemisferio sur. Bueno, pues nos vamos a pegar, yo creo, todo el año con esta pandemia en diferentes países y ojalá hacia final de año comience a llegar la vacuna, por lo menos a las personas que más lo necesiten. Esperamos y lo deseamos. Hay que aprender a convivir con ellos, sí, que no queda otra. Claro, evidentemente, pero como otro virus más, pero bueno, esperemos con cuidado, con más cuidado, pero que haya una vacuna, que haya una defensa contra y una inmunidad contra ese mal. Y si no llega la vacuna, que no lo tienen muy claro todavía, pues por lo menos un tratamiento lo más efectivo posible. En la Zona Cero vamos a estar unos minutos más en la tertulia Zona Cero, en La Rosa de los Vientos, una hora en la que tenemos a también con Laura Falcolara y Cosén del Pasado, y también tenemos Mujeres con Historia con Silvia Casasola. Y noticias e informaciones, Mado Martínez, un descubrimiento arqueológico nos sitúa en la época de las Amazonas y nos sitúa y nos dicen que eran auténticas, que no es un mito, que no es una leyenda, sino que existieron de verdad. Oye, sí, ¿y quién no conoce a Wonder Woman? Ay, ay. Porque, ¿vale? Wonder Woman, así. Yo tengo pocos cómics, tengo una colección pequeña, pero la tengo selecta y mi heroína favorita es Wonder Woman, que por cierto fue una de las primeras heroínas en casar en uno de los cómics a una pareja de chicas. Ah. O sea que bravo ahí por Wonder Woman. ¿Y a quién no le parece una caca la adaptación cinematográfica? Bueno, pues eso. Ah, pues ¿ves? ahí no estoy de acuerdo yo contigo, ¿ves? A mí no me gustó nada. Bueno, yo que me he leído los cómics. Creo que es que cuando te lees un libro o te lees un cómic, luego la adaptación no es lo que te esperas. A lo mejor es por eso, ¿vale? Pero yo me quedé un poco así como decepcionada. En cambio, la otra, que creo que es una especie de Capitán América, una cosa así, esa creo que es un horror. ¿Capitana Marvel será? Sí, Capitana Marvel. Esa creo que un poco... Es un horror también. Pero la de Wonder Woman yo no lo veo tan mal. Bueno, pues tenemos ahí a Wonder Woman, esa amazona inspirada en el mito griego de las amazonas. que recordemos pues era un antiguo pueblo que decían que estaba gobernado única y exclusivamente por mujeres guerreras que tenían una habilidad estupenda para montar a caballo, para disparar sus flechas con esos arcos con una destreza impresionante y que tanto impresionaron a Heródoto. Parece ser que poco a poco pues los historiadores, los documentalistas, los arqueólogos las sitúan un poquito más en la península de Anatolia, aunque Heródoto la situaba un poco más al noroeste, en las estepas pónticas. La cuestión es que parece ser que existieron de verdad. Tenemos noticias de que, bueno, lo que era Escitia, hace más de 30 años, allí hubo una excavación arqueológica en el año 1988, en la que se encontraron unos túmulos funerarios. ¿Qué pasa? Que en aquella época las pruebas de ADN, benditas pruebas de ADN y benditos avances en estas cosas de las pruebas de ADN, pues no permitían saber muy bien, a qué género pertenecían esos restos, si anatómicamente pertenecían a un niño o a una mujer o a un hombre, ¿no? Y entonces había hasta 7 personas enterradas, cada una acompañada de múltiples artefactos. Lo que pasa que el que más sorprendió a los investigadores además fue un sepulcro, el sepulcro 5, que ellos lo llamaban, que estaba hecho de un ataúd de tronco de alerce bastante bien sellado, y claro, eso permitió encontrar ahí, por la falta de aire, pues una momia muy bien conservada, que era la que en su día se pensó que era de un niño. Bueno, llegan estos benditos avances del ADN, estas benditas pruebas del ADN, tres décadas después, y descubren que ese esqueleto también conservado era de una joven de unos 13 años de edad, y además que los otros 6 esqueletos también eran mujeres. O sea, todos eran mujeres y una de ellas además fue sepultada como si estuviera montando a caballo. Entonces, recordemos que cuando los griegos se encontraron con los escitas, lo primero que les llamó la atención, o lo que más les llamó la atención y les impresionó muchísimo, era pues la habilidad de las jóvenes guerreras de estas tribus para ir cabalgando ahí hacia la batalla, ¿no? Y en el momento en que los arqueólogos se encontraron con los restos de esta niña, además, que ya se sabe que era una niña, llevaba un tocado de cuero pintado de rojo en lo que era la cabeza, un abrigo cosido con piel de roedor, ceñido con un cinturón de cuero también, unos adornos, unas hebillas de bronce, una serie de, bueno, un carcaj también de cuero con flechas, ejes decorados, adornos pintados, picos de batalla perfectamente conservados, un arco, y las otras 2 amazonas también estaban enterradas con su ajuar bélico de armas. Entonces el líder de esta expedición, Bareliji Guliaev, decía que eran guerreras que iban a caballo y que no había duda de que realmente estas mujeres luchaban y se lanzaban a la batalla, ¿no? Había otros objetos fabulosos como una corona de oro y una daga en el enterramiento de una de ellas, la más mayor. Imaginaros lo que tiene que ser para un arqueólogo, no sé, yo me lo imagino, llegar y encontrarse a todas estas mujeres ahí enterradas, de diferentes edades además, porque se han encontrado otros de mujeres guerreras, pero no de edades tan variadas como estas, ¿no? Estas tenían, una tenía unos 13 años, otra rondaba los 20-29, otra los 25-35 y otra pues de 35 o más, ¿no? Los ladrones de tumbas ya se habían llevado alguna que otra cosa. ¿Cómo no? Suele pasar, ¿vale? Pero aún así se encontraron con un montón de objetos, de artefactos, ganchos de hierro, con formitas de pájaro, como muy bien labrados, fragmentos de arneses de caballo, cuchillos, un montón de artefactos. Vamos, que yo me imagino eso, la emoción de los arqueólogos, pero sobre todo la emoción doble de descubrir que se habían encontrado esa rareza que a Heródoto y a los romanos les había llamado tantísimo la atención, que eran las mujeres guerreras, ¿no? De esas Wonder Woman de la época. Y a mí me parece una noticia, yo creo que digna de destacar del mundo arqueológico, porque viene un poco a confirmar lo que ya sabíamos, que el mito de las Amazonas sí era cierto. Que ese mito en concreto se basa en un hecho real, un hecho físico, y ahora se encuentran las pruebas para saber que las Amazonas existían. Manuel Carvial, en 12 minutos, una última información que nos habla de un tema clásico del mundo del misterio, el lago Ness, el monstruo del lago Ness. Sí, esto es lo que José Antonio Caravaca llama misterio zombie, que es imposible matarlo, no hay manera. Ya sobreviven a todas las explicaciones posibles y todos los años tenemos alguna noticia relacionada con nuestro querido Nessie, que es una de las entrañables mascotas del mundo del misterio criptozoológico. Y lo que ocurre ahora es que en el lago Ness se han instalado, ya desde hace años, una serie de cámaras web que permiten desde tu casa, cómodamente, a través de la pantalla de tu ordenador, vigilar el lago Ness en busca de una nueva aparición del monstruo. Y hace unos días toda la prensa internacional se hacía eco de la última filmación del monstruo del lago Ness, que fue realizada por una joven de 27 años, residente en Oregón, en Estados Unidos, Kaylin Watch, que a raíz del confinamiento, con tema este del coronavirus, claro, pues hay quien se ha puesto a hacer tartas, otros se han puesto a pintar la casa, otros nos hemos puesto a escribir libros, y ella lo que se dedicaba en su confinamiento era a sentarse delante del ordenador para vigilar el lago Ness. Y en dos ocasiones, la primera, el pasado 10 de abril, tuvo la oportunidad, según afirmó, de presenciar a través de una de esas cámaras web la aparición de lo que ella interpreta como el monstruo del lago Ness durante 7 minutos. Pero hace unos días ese récord se superó con una nueva aparición que, según estas informaciones, sería la aparición más larga jamás documentada del monstruo del lago Ness. Una filmación de 10 minutos en las que a demasiada distancia se ve surgir en el lago, en el centro del lago, un punto, una figura negra que durante 10 minutos está desplazándose, apareciendo, desapareciendo, lo que ella interpreta como chapoteando en la superficie del lago. Y ya para más inri, para rematar la historia, esta segunda aparición de Nessie a través de estas cámaras web sería el quinto relato de una aparición del monstruo del lago Ness en lo que llevamos de año 2020. Todo está cambiando en el mundo animal. Cocodrilos en California, osos en Asturias y, por supuesto, el monstruo del lago Ness también ha encontrado su eco en todo esto. Desaparece el ser humano y vuelve a aparecer el monstruo del lago Ness. Hasta aquí la tertulia 0-0 esta noche con Manuel Carballero, gracias. Gracias. Con Amado Martínez, un abrazo. Un abrazo. Adiós, monstruos. Josef Guijarro, gracias. Muy buenas noches, hasta la próxima. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Ecos del pasado. El esoterismo nazi dio para mucho. Buscaron reliquias, pero también tuvieron información. Información que esta noche vamos a conocer. Información aparentemente llegada desde muy lejos, desde las estrellas. Vamos a contar una historia verdaderamente apasionante esta noche aquí en Ecos del Pasado con Laura Falcolara. Laura, muy buenas, ¿qué tal? Buenas noches, Bruno. Presidenta de Prisma Publicaciones en el Grupo Planeta y autora de un libro que ha aparecido hace muy poquitos días. Ya hemos hablado de él, pero es un libro que nos habla de ese interés por el esoterismo que tenían los nazis. El libro se titula La maldición de la lanza sagrada. Ahí se cuenta pues esa pasión que tenían los nazis por temas ocultistas, por temas mistéricos, por temas de reliquias y otros temas y otros asuntos, ¿no? También los ovnis. Efectivamente, y eso es lo que vamos a hablar hoy, de OVNIs precisamente. Bueno, de un personaje que vinculó lo que es el Tercer Reich con el tema de los OVNIs. Hablamos nada más y nada menos de una mujer de lo más especial. Hablamos de María Orsic. Esta mujer era una bella medium que por lo visto consiguió tecnología nazi, que ahora explicaremos un poco, tecnología, perdón, a alguien, y ahora explicaremos un poco su historia, en plena Alemania nazi. Es una mujer con una historia realmente apasionante, extraña, curiosa, y además con una relación de lo más sorprendente con Nikola Tesla, que cualquiera diría, porque son dos perfiles completamente distintos. Sin embargo, la relación entre ellos por carta fue frenética, auténticamente de locura. Bueno, hablamos de ella, ¿te parece? Sí, claro, hay que hablar, son diferentes prismas, en diferentes personajes, pero todo viene en el entorno que tenemos que mencionarlo, porque en todo el entorno del nazismo había muchas sectas, hay muchos grupos, muchas sociedades secretas, hemos hablado de Tulle en alguna ocasión. Todo esto tiene que ver más con la sociedad Embril, que era una de las sectas y sociedades del entorno nazi y que tenía mucho que ver con el esoterismo. Efectivamente. Fíjate, todo esto empieza a muy temprana edad esta mujer. María Orsi, que era profesora de ballet austríaca, desde muy jovencita empieza a manifestar esa especie de dotes extrañas que la hacen entrar en trance y comunicar nada más nada menos que con las estrellas, se supone que con los extraterrestres. Ella se muda a Alemania en 1919 y se integra en primer lugar en la sociedad secreta Tulle, como comentabas, y ahí conoce a otra serie de personas parecidas a ellas, otras mujeres que también tienen esa facilidad para conectar con ese más allá o con ese mundo, con esa otra dimensión. El caso es que deciden escindirse de la sociedad Tulle y crean precisamente la sociedad pangermánica para la metafísica, popularmente conocida como BIRL. Esa sociedad estaba compuesta sobre todo por mujeres, todas ellas lucían un largo cabello porque decían que ese cabello largo les permitía actuar como antenas para comunicar con los extraterrestres. Dicho así, parece casi un chiste, pero es verdad que hay cosas que salieron de esa sociedad realmente extrañas e inquietantes. Esta mujer, sobre todo, empezó a recibir información de los extraterrestres, según cuentan. 20 años antes del final del nazismo, de la Guerra Mundial. Mucho claro, tiempo hablamos, antes de que pasara lo que pasó. Bueno, hablamos de 1922. En 1922, de hecho, consigue incluso varios fondos millonarios de alemanes para llevar a cabo esos prototipos que a ella le llegaban dictados desde las estrellas. De hecho, ella empezó a hablar con el doctor Schumann, que era un investigador y un ingeniero capaz de construir esas máquinas que a ella le llegaban del espacio, y con esos planos empieza a trabajar con este hombre para que realmente esas máquinas salgan adelante. El caso es que realizaron una primera máquina que no funcionó, la verdad es que fue un auténtico desastre. Gran parte de esos fondos desaparecieron, pero siguieron en una segunda oleada tras de recibir nueva información María de esos amigos suyos las estrellas. El caso es que en 1923, el 17 de diciembre para ser exactos, ese nuevo modelo de OVNI o de platillo volante o de artefacto volador está acabado. El vuelo es un éxito. La nave vuela 55 minutos y alcanza los 300.000 kilómetros por hora, que se dice pronto. Pero hay algo sorprendente. Por lo que cuentan, a la vuelta, algo aterroriza a los ingenieros cuando ven que la nave ha envejecido como unos 100 años. Ahí es María la que explica que cuando un objeto entra en una dimensión diferente, sus propiedades se ven modificadas, cosa que no les parece una locura a los científicos. Bueno, digamos que esa segunda nave, el tema está en que le atan una especie de cinta magnética a la frente de María y ella se supone que transmite su pensamiento a esa nave espacial, algo parecido. De hecho, dicen, yo no lo puedo verificar, pero sí que es uno de los comentarios que se ve en varias páginas web sobre el tema, que una cinta parecida es la que se encontró entre los restos del accidente de Roswell, a saber. Pero en cualquier caso, la verdad es que la información es bastante sobrecogedora y extraña. ¿Qué ocurre? Que en 1944, como nos podemos imaginar, los nazis que quieren utilizar eso para la guerra, faltaría más. Ahí María se niega en rotundo y temiendo que las SS y que Hitler se apoderen de esa tecnología y de esa nave, dice que necesitan mejoras y se la lleva a un hangar de Múnich. para que los vuelos de prueba cesen y alejarla un poco de lo que es el Tercer Reich. Realizan dos modelos pequeños, de 8 metros de diámetro cada uno, y sobre todo pensando en si la nave principal pudiera ser robada, ¿no? El caso es que todos esos instrumentos quedan guardados, quedan confinados, y de repente María tiene una nueva revelación, y es que en marzo de 1945 María recibe una comunicación curiosísima. Sus mensajeros le predicen la derrota de los nazis antes de acabar ese año. Ella da cuenta de ello a varios amigos que deciden huir de Alemania y escaparse, muchos de ellos a Argentina, y ella misma decide reunirse por última vez con el doctor Schumann, entregarle un paquete con todos los documentos y planos que tenía, o sea, para llevárselos ella. Se despiden y 3 días después María y su grupo dicen que van a los hangares de Múnich y desaparecen en uno de esos platillos. Claro, la historia realmente parece de ciencia ficción, sinceramente. Yo cuando empecé a informarme de ella pensé, bueno, a ver, seamos razonables, ¿no? ¿Qué parte de esto puede ser verdad? Pero es que lo cierto es que vas encontrando información sobre esta señora y sobre la relación con Tesla, y todavía es más sorprendente, si cabe. Y es una relación que empieza más o menos en esa época, podemos situarnos antes del final de la Guerra Mundial, después del final, y después de todo eso se produce esa relación con Tesla, una relación estrecha entre la Medium y Tesla. Claro, fijémonos que ambos eran yugoslavos de ambos lados del océano, pero mantienen una correspondencia enorme que a la muerte de Tesla es confiscada, absolutamente además. Ambos, como decía, eran de procedencia yugoslava, vegetarianos, estudiosos universitarios, solteros y sin hijos. Personas, además, que estaban totalmente en contra de la guerra, y ambos, además, eran especialmente pobres, casi indigentes, te diría yo. Y también fueron ambos estrechamente vigilados por los servicios y agencias militares de cada uno de su país. En el caso de Tesla, por el FBI, el OSS y la CIA, y en el caso de María, por la Gestapo y la SS. De hecho, Nicola emigra a Nueva York y María a Berlín. Si los descubrimientos e inventos en el campo electromagnético de Nikola Tesla era uno de los mayores secretos custodiados por las agencias militares, aún fue superior, si puede decirse, el grado de clasificación de esa correspondencia que mantuvo con María Orsic. Dicen que ambos estaban relacionados en la construcción de esa máquina voladora antigravitatoria y que ambos, en cierta manera, tenían contactos con los extraterrestres. Nicola era un científico, un genio, de hecho, y María pues no era más que una joven bailarina que cayó en trance y que, a través de sus experiencias mediúmicas, contactaba con esa especie de entes de otra dimensión, ¿no? Bueno, el caso es que, según decía Tesla, la humanidad estaba realmente amenazada por los extraterrestres. Según él, había una especie de guerra entre dos razas alienígenas y que, de hecho, su sufrimiento era por la humanidad, porque él decía que acabarían cargándose la humanidad. Por esa razón inventa algo que él denomina el rayo de la muerte, que según él puede destruir a los alienígenas, pero además es capaz de trasladar también grandes cantidades de energía a miles de caballos de potencia de un planeta a otro sin consideración de la distancia. Eso fue una de las cosas que se confiscó a la muerte de Tesla. Claro, la figura de Tesla es apasionante a nivel científico, efectuó unos descubrimientos y unos avances extraordinarios, pero tenía esa otra cara, esa cara B, que era su interés por determinados temas y asuntos que casos como este demuestran, bueno, que lo tenía, ¿no? No, efectivamente. Tesla piensa que muere el 7 de enero de 1943 en su habitación del Hotel New Yorker. Y absolutamente todas sus posesiones y todo su trabajo es confiscado por el gobierno de Estados Unidos. De hecho, casi parece como que es muy simultáneo, ¿no? Uno muere y el otro desaparece. Uh-huh. O sea, es como todo muy seguido. Bueno, tras la muerte de Nikola Tesla, su sobrino, Saba Kosanovic, es interrogado, y este hombre tenía conexiones además con el Partido Comunista, es detenido, es interrogado y aislado por el FBI durante varios días. Él declara que su tío no le había hablado de su máquina voladora antigravitacional, que tampoco le había hablado de haber volado a un lugar desconocido de México, pero que sí que tenía claro que Tesla había viajado a ese país y que le dijo, de hecho, que el vuelo había sido un éxito, pero que ni sabía dónde estaba, ni dónde guardaba las cosas, ni qué había hecho de los posibles materiales de esa especie de vuelo o de esas pruebas que podía haber estado realizando. Por lo visto, el FBI también le preguntó al sobrino de Tesla si había comentado algo sobre extraterrestres, y este respondió que no demasiado, más que el hecho de que eran una seria amenaza para la Tierra. Según su sobrino, de todos los inventos de su tío, en el que él estaba más interesado precisamente por la máquina voladora y por el rayo de la muerte. De hecho, los agentes del FBI tenían esos inventos, y de toda la información y todos los análisis y todas las documentaciones que consiguieron, hicieron, de hecho, eliminar la palabra extraterrestres, supongo que por miedo a que esa información circulara, ¿no? En cualquier caso, cuando examinaron la documentación confiscada a Tesla, descubrieron un expediente que Tesla titulaba de la siguiente manera: Exotericon Gamma. Esto estaba escrito en códigos y en sánscrito antiguo, nada más y nada menos, y llevaba marcada una palabra que era la palabra gobierno. Bueno, de hecho, toda la historia es realmente inquietante y apasionante, y yo creo que a todos nos gustaría saber realmente dónde están esos documentos, qué usos han hecho de ellos y si realmente tanto el OVNI de María Orsi como todos los inventos de Tesla, si realmente funcionan y qué ha sido de ellos, lógicamente, porque es ciertamente inquietante pensar que esa tecnología totalmente fuera de lo que es el conocimiento humano puede estar en algún sitio y ser utilizada quizás para fines no demasiado correctos. Siempre se ha hablado de la posibilidad de que lo que Nikola Tesla conocía e hizo fuera más allá de lo que se ha aceptado, porque él tenía una serie de pasiones por determinados asuntos. En esas fechas ocurre también el incidente de Roswell. Tiene todo que ver con una serie de creencias que ya estaban, independientemente de que Tesla o no, pero ya estaban en la sociedad. Y ahí se comienza a hablar de los hermanos Horten, de sus desarrollos, de sus alas volantes, como se llamó entonces, que posiblemente tiene mucho que ver con lo que después en los años 80 y 90 se desarrolló por parte de las Fuerzas Aéreas Norteamericanas. Y con el experimento Filadelfia, claro, lógicamente. Pero pero vamos, que es un momento de la historia realmente inquietante y apasionante a la vez. O sea, un momento realmente curioso, extraño, y que parece, o sea, tú oyes la historia así de pronto y te puedes llegar a pensar que estamos todos locos, o sea, que estás explicando una locura. Y sin embargo, detrás hay personajes como Tesla que de locos creo yo que tenían poco. Desde luego que sí. Luego el presidente Eisenhower tuvo una serie de informaciones, y también se conocieron una serie de datos gracias, en 1958-66, quiero recordar, una serie de datos en documentos oficiales gracias a una ley de libertad de información. Se conocieron una serie de cosas sobre las que él conocía, ¿no? Efectivamente, en el 58 los rusos habían hecho con algunos de los documentos de los expedientes de Tesla a través de un agente doble y comenzaron, de hecho, a trabajar en proyectos similares. Los Estados Unidos, mediante la Ley de Libertad de Información, la FOIA, promulgada en el 66, por la cual se podía pedir acceso a registros o información de las agencias federales, confirma el sumo interés que el gobierno americano tiene por los trabajos de Tesla, por el rayo de la muerte, por el platillo volante, por las bolas de fuego electromagnéticas y por la posible comunicación con el enemigo, además de la relación de estos trabajos en el experimento Filadelfia, como comentaba anteriormente. Y en tu libro, En la maldición de la lanza sagrada, que recordamos se encuentra en la esfera, hay mucha información sobre el interés por el esoterismo, por los misterios del mundo nazi. Tenían mucho interés por todo ello, era un parte del sustento ideológico que ellos tenían, venía de ahí, y la búsqueda de las de algunas reliquias, una de ellas la lanza longinos, que es la importante en esta historia, pero buscaron muchas, Efectivamente, en mi libro se refleja sobre todo lo que es la búsqueda de la lanza y ese interés ocultista, pero la verdad es que es una época apasionante donde, mucha gente cuando hablo del tema me pregunta lo siguiente, me dice, ¿cómo es posible que hayamos pasado de tanto a tan poco, no? Yo creo que todos los extremos son malos, yo creo que tan irracional era la obsesión durante la Segunda Guerra Mundial e incluso finales, te diría yo, del siglo XX, la obsesión por el tema esotérico, por el poder mental, por la búsqueda búsqueda de objetos sagrados como quizás el poco interés que actualmente quizás suscitan estos temas. Yo creo que en el equilibrio está la sensatez, seguramente. O seguramente, pienso, dentro de unos años, unas décadas, nos enteraremos del interés que por algunos objetos o por algunos temas han tenido los gobiernos actuales en diferentes países del mundo. Pero hemos conocido muchas cosas de estas que tenían interés en los nazis por ellas mucho tiempo después, pues seguramente en el 2050, digo yo, se conozcan cosas que se están sabiendo ahora. Es que la información de Palacio va despacio, dice el dicho, pues sí, pues seguramente tiene razón. Bueno, quien quiera conocer más información sobre ese gusto, sobre ese interés por el esoterismo de los nazis, la tiene en ese libro que acaba de publicarse, se encuentra en la esfera. Bueno, avisar que es una novela, que parece que estemos hablando de un ensayo, que es una novela, lo que pasa que es verdad que... Pero es una novela con mucha investigación, ¿no? Efectivamente, es una novela donde ha habido pues una gran parte de investigación de todo ese trasfondo esotérico, de realmente la historia real de la lanza, que no siempre ha sido contada a fidedigna, y sí que tiene una parte histórica importante, pero es una novela. La maldición de la lanza sagrada, así se titula. Se habla sobre una de las cosas que estáis haciendo, el esoterismo nazi. Fue hace dos semanas un congreso online, pero ya estáis preparando en Prisma nuevas cosas. Uno de los objetivos es hacer con las invitaciones de la época y del tiempo que estamos viviendo, pero vamos a viajar en busca del misterio, ¿no? Efectivamente, del 2 al 11 de agosto viajaremos acompañados de Lorenzo Fernández y de servidora a recorrer Transilvania y Bucovina, un viaje para no olvidar. Vamos a recorrer un poco, hacer el camino de la novela de Drácula. Recorreremos pues el bosque de Oyabaquiu, que es conocido como el Triángulo de las Bermudas europeo, el castillo de Unedoara, o lugares tan misteriosos como las Gargantas de Vicaz. Recorreremos pues el Paso de Borgo e incluso haremos una ruta de aventura en 4x4 por los Cárpatos transilvanos. Un viaje increíble, precioso, porque además hay que decir que es un país con unos paisajes increíbles y apasionante. Pero bueno, también durante esas fechas, en este caso del 2 al 10 de agosto, y en este caso llevados por Josep Guijarro, haremos también una ruta mágica por Tenerife y La Gomera. En este caso nos quedaremos en lo que es el país, para aquellos que quizás quieran una opción más conservadora, y os invitamos a conocer pues los enigmas de Tenerife y de La Gomera y a mostraros lugares que no se suelen visitar habitualmente, porque además allí vamos a encontrarnos con un experto en la zona que nos hablará de magia, de tradición chamánica, del fenómeno ovni e incluso haremos algún tipo de historia de contemplación de las estrellas y de posible avistamientos ovnis. Nos vamos a hacer una sentada seguro en el exterior con Josep, así que aquellos que les apetezca más quedarse en España pues del 2 al 10 ya lo saben, con Josep Guijarro hablaremos de Tenerife y Gomera, y si queréis salir del país, pues con Lorenzo y conmigo a Transilvania y Bucovina. Y todo esto, ¿dónde está? Pues en exacto, viajesprisma.com. Uh-huh. Allí podéis encontrar absolutamente todo, viajesprisma.com, entráis en el tema de viajes y tenéis toda la información. Viajesprisma.com, también hay información en Espacio Misterio, en la página web, que tenéis novedades también para la gente, para que tengan mucha más información sobre estos temas que tanto nos apasionan. Efectivamente, hemos abierto un apartado premium para aquellos que, más allá de lo que nuevamente colgamos en la página, puedan tener información única y exclusiva para ellos. Allí colgaremos desde la revista a nivel digital, pero también colgaremos podcasts realizados expresamente solamente para nuestra web por Lorenzo Fernández, por servidora, por Josep Guijarro y por otros muchos colaboradores como Miguel Pedrero y demás colaboradores nuestros, que a los que se ha pedido expresamente pues audios, vídeos y diferente información. Y cada mes tendrán pues nuevos materiales que disfrutar con esa versión premium. Así que ya lo saben, quien quieran pues más cosas, no tenga bastante con lo que ya tenemos, pues puede coger la versión premium de Espacio Misterio, que además está muy bien de precio, son 4,99 si no recuerdo mal, y ya sabe, pues tiene una vez varias veces al mes, estamos colgando cosas, novedades que pueden tener en exclusiva. Y también quien quiera saber algo más del mundo del misterio, aquí en Onda Cero, el próximo jueves por la noche, la noche del jueves al viernes, el Colegio Invisible otra vez abre sus puertas. Efectivamente, y volveremos a hablar porque nos quedamos cortos, nos falta tiempo, ¿sabes, Bruno? O sea, yo creo que hemos de hacer una petición general para que nos dé más tiempo. Bueno, el caso es que volveremos a hablar de guerra psíquica como la semana pasada, pero en este caso focalizaremos mucho más en lo que fue el movimiento ruso con Nina Kulagina, el movimiento americano con Uri Geller y el movimiento MK Ultra. Así que aquellos que os apasionen estos temas, ya lo sabéis, el jueves por la noche de 1:30 a 2:30, aquí en Onda Cero, el Colegio Invisible. A la 1:30 de la madrugada, aquí en Onda Cero, el mundo del misterio, viaje del mundo del misterio a la época de la Guerra Fría, la guerra psíquica que existió, con muchísimas cosas, muchísimas informaciones que nos vais a contar tú y Lorenzo Fernández. Ya sabéis, aquí en Onda Cero, el próximo jueves por la noche, madrugada del viernes, con Laura Falcolara, quien escucharéis también en La Rosa de los Vientos el próximo domingo. Gracias, Laura. Buenas noches a todos. Recordamos, estáis en La Rosa de los Vientos, os recordamos en nuestra etiqueta en Twitter, @RosaVientos. Las 3:39, quedan muchas cosas por delante esta noche en La Rosa de los Vientos, cosas como fronteras del futuro. Queda también uno de vuestros relatos, una de vuestras conversaciones y también mujeres con historia. Con historia que esta noche el relato de Silvia Casasola nos ofrece algo sobre la relación con las mujeres de un genio de la escritura, como Charles Dickens. Pero hay muchas cosas hay que contar sobre él, lo conocemos en Mujeres con Historia. Mujeres con Historia. En la primavera de 1858, un mensajero llamó a la puerta de la casa de los Dickens. Llevaba una cajita con una joya que fue entregada a su esposa Catherine. Esta, intrigada, abrió el paquete y se encontró un precioso brazalete de oro. Ilusionada, esperó a su marido para agradecerle el precioso detalle. Sin embargo, cuando llegó Charles, le dijo que la joya no era para ella, que el joyero se había confundido, que el brazalete era para la joven actriz Ellen Ternan. Ellen había sido contratada por Dickens, embarcado en un proyecto como empresario teatral. Catherine intentó pedirle explicaciones y él, muy ofendido, le contestó: es costumbre que los directores de escena agajasen con joyas a sus primeras actrices. Has cometido un grave error abriendo un paquete que no era para ti. Vete ahora mismo a casa de la señorita Ternan, entrégale el brazalete y discúlpate con ella. Catherine llevaba muchos años aguantando el mal carácter de su esposo. No era la primera, ni iba a ser la última vez que él hablara sin ningún respeto y sin ningún cariño. Pero la humillación a la que le quería someter obligándola a entregar un regalo a su supuesta amante era algo que no iba a consentir. Catherine se negó y decidió marcharse de la casa familiar. ¿Qué fue lo que había ocurrido para llegar a esta incómoda situación y qué fue lo que sucedió posteriormente? Es lo que vamos a intentar contaros esta noche. La vida del inventor de la novela social no había sido nada fácil. Su infancia transcurrió huyendo de los acreedores de su padre, quienes le perseguían para cobrar las continuas deudas que adquiría. Su padre había dilapidado el dinero familiar en juego y malas inversiones. La situación se volvió tan crítica que incluso fue encarcelado por no poder hacer frente a las numerosas deudas. Charles, que había sido escolarizado por primera vez a los 9 años, tuvo que ayudar a su madre trabajando en una fábrica de betún. Él era el mayor y no pudo negarse. Estuvo bastante tiempo trabajando 10 horas diarias. Tan solo tenía 12 años y mal vivió en una pensión casi en la orfandad, mientras ayudaba a su madre y hermanos con lo poco que ganaba. Por fin, parecía que todo iba a cambiar. Su abuela paterna falleció y dejó una pequeña herencia que fue utilizada para pagar deudas y sacar a su padre de la cárcel. Eso fue lo que hizo su madre en cuanto cobró el dinero. Sin embargo, no sacó a Charles de la fábrica, obligándole a que siguiera trabajando durante 3 años. Aquel sufrimiento y la frialdad de su madre, quien no demostró nunca cariño, alimentarían por siempre una relación de odio en vez de amor. Con 15 años, Charles, que era un chico muy observador e inteligente, encontró trabajo de pasante en un bufete de abogados. Había aprendido taquigrafía y eso le facilitó su nuevo trabajo. Como ahora tenía más tiempo, comenzó a desarrollar la faceta que más le gustaba: escribir. Empezó enviando artículos de opinión a varios periódicos y decidió probar como reportero. Su destreza y habilidad le hicieron destacar y fue contratado como cronista parlamentario en Three Sun. En esos días, Charles se enamoró por primera vez de Mary Bidnell Winter. Ella era una joven de buena familia con la que mantuvo relaciones durante 4 años. Charles estaba tan enamorado que decidió pedir la mano a su futuro suegro. Este era un banquero que le rechazó con cajas destempladas. ¿Cómo iba a dejar a su hija que se casara con un reporterucho de pacotilla? Su niña merecía mucho más. Por supuesto, a Mary no se le ocurrió contradecir la voluntad de su progenitor y se casó con alguien de su misma posición social. ¿Y qué pasó con Charles? Pues el disgusto le duró poco porque había encontrado trabajo en un nuevo diario, el Morning Chronicle, como cronista político. El editor de aquel periódico era George Howard, un avispado periodista que descubrió en aquel joven muchísimo potencial, tanto que decidió ofrecerle una columna de crónica social. Allí, Dickens comenzaría a desplegar su característico cinismo, su mirada de águila de lo que acontecía a su alrededor. Y ambos llegaron al acuerdo de que firmaría con seudónimo y así no perdería credibilidad como analista político. De ese modo nació el cronista social con la firma Bob. Crónicas que después transformaría con su excelente pluma e imaginación en novelas de aclamado éxito. Por entonces, la vida amorosa de Charles iba mucho mejor. La hija de su editor, Catherine, era una mujer atractiva, era inteligente, buena ama de casa. Vamos, la perfecta esposa que un hombre podría desear, y encima, en esta ocasión, con la bendición paterna. La pareja se casa muy jovencita e inicia su vida marital. A los 9 meses llega el primogénito de la familia, al que pondrán Charles, igual que su padre. En el trabajo cada día las cosas van mejor. Charles escribe sus primeras novelas de éxito, incluido su cuento de Navidad. La crítica y sobre todo los lectores están encantados. Los lectores se ven reflejados en las historias que cuenta Dickens. Todos han tenido alguna experiencia parecida. Mientras van llegando más hijos, el segundo, el tercero, el cuarto. Cuentan que Dickens llegó virgen al matrimonio y no sabemos si es que practicaba mucho a menudo el sexo con Catherine o es que tenía mucha puntería. El caso es que ni uno ni otro ponía medios para no tener más hijos y Catherine estaba continuamente embarazada. El trabajo quedaba tanto niño y los constantes embarazos provocaban en ocasiones depresión postparto en su mujer. Charles, que deseaba tranquilidad para trabajar, cada vez soportaba peor tener tanto niño alrededor. Y cuando llegó el quinto hijo, la relación comenzó a deteriorarse gravemente. Los insultos, desprecios y acusaciones de mala educadora o mala madre eran una constante. Catherine lloraba de desesperación, desbordada por la situación. Y Charles, en vez de intentar comprender la situación, la culpaba. Finalmente, 10 fueron los hijos que tuvieron en común la pareja. Entre medias, abortos y otros niños que murieron recién nacidos o con pocos años. Cuentan que Catherine llegó a tener 20 embarazos. 20 embarazos que transformaron su esbelto cuerpo en una mujer que parecía mayor de su edad y con muchos kilos de más. Mientras tanto, pues Charles se daba baños de multitudes, aclamado por los lectores cuando leía algunos párrafos de sus novelas en público o cuando comenzó su carrera teatral, adaptando algunas de sus obras para ser representadas en el escenario. Has estado en cada línea que he leído. Eres parte de mi existencia y hasta que exhale mi último aliento, estás condenada a ser parte de mí. Charles conoció a una jovencísima actriz llamada Ellen Ternan, quien vivía con su madre y hermana, artistas que les encantaba escribir e interpretar y que eran auténticas fans de Dickens. Porque Charles fue una verdadera celebrity de su época, afamado, conocido y valorado por sus coetáneos, que aplaudían los continuos y acertados éxitos del escritor. Que Dickens llamaba cariñosamente Nelly, era una lectora voraz, al igual que lo había sido él de joven, y se conocía casi de memoria páginas enteras con sus puntos y comas, historias escritas de principio a fin por Dickens. Cuando ambos se conocieron, ella, algo tímida, le costó hablar y mantener la mirada por la gran admiración que sentía ante su autor favorito. Pero Charles adivinó en su esquiva mirada a una joven inteligente y sagaz, capaz de asimilar todos los mensajes ocultos o velados de sus historias. La mirada inocente de Nelly también le recordó a la ternura de su cuñada Georgina, la adolescente hermana de Catherine, que se había ido a vivir con ellos y que una noche, de la manera más inesperada, se desmayó cuando volvían del teatro muriendo en los brazos de Dickens. Aquella imagen inerte de una niña llena de vida y en segundos sin ella se le quedaría grabada de por vida a Dickens, quien en más de una ocasión recurriría para plasmarla en alguna de sus novelas. Esa misma ternura fue la que le inspiró. Esa fue la que le inspiró Nelly cuando la conoció. Aquella joven actriz de 18 años, pese a su edad, tenía una conversación erudita que embelesaba con su voz al cuarentón de Dickens, que se enamoró como un chiquillo. ¿Más habladurías en el diario de Londres? Debes negarlo, no puedes mantenerla en secreto. Sí que puedo. Pero existían muchos escollos, muchos muros que derribar para que esa relación fructificara. Lo primero, la hipócrita sociedad victoriana, donde cualquiera podía tener un amante, siempre y cuando, claro, no fuera de conocimiento público. Segundo, que Charles estaba casado, tenía 10 hijos que mantener y una vida nada anónima. Y por último, la sociedad inglesa jamás aceptaría que una jovenzuela soltera sustituyera a la esposa oficial de su autor favorito. En dicha encrucijada se encontraba el autor de Oliver Twist. Deseaba estar con su nuevo amor. La vida con su esposa Catherine y sus hijos se había convertido en una convivencia insoportable que deseaba aliviar. Ya no recordaba el amor de recién casado cuando la llamaba mi media naranja, mi pequeña esposa. Ahora, en cambio, se quejaba a los amigos del comportamiento de su esposa. Mi mujer no es para mí. Es demasiado fría y apática. Es muy limitada. Y se ha puesto gorda y fea. Además es muy nerviosa. No hace más que llorar todo el tiempo. Y para colmo tiene celos patológicos. Dickens era consciente que la sociedad le castigaría si se le ocurría separarse de su esposa sin un motivo que lo justificara. En esa tesitura, Charles sacó su lado más oscuro. Decidió que si lograba demostrar que Catherine había perdido la cabeza, podría ser internada en un manicomio. Si lo conseguía, él sería libre para vivir su amor con Nelly. ¿Y qué era lo que pensaba Nelly? Pues ella tampoco deseaba ningún escándalo que manchara su reputación. Aceptó que Dickens fuera su protector y vivió junto a su madre en un apartamento que pagaba el escritor. Eso sí, aunque se veían y se daban cariño, no sucumbiría a ser su amante mientras siguiera con su esposa. Dickens no podía más. Contactó con un médico amigo suyo para intentar convencerle de los problemas mentales de Catherine. Quería que le diera un escrito para justificar, para encerrarla en el manicomio, pero el médico no lo toleró. Se supone que ese médico era Thomas Harrington Tuke, y cuando visitó a la señora Dickens determinó que no tenía ningún trastorno mental. Desde entonces, desde aquel momento, el escritor perdió la amistad y dijo que era un desgraciado y un burro como médico. Pero todo se precipitó en la primavera de 1858, cuando el mensajero llegó con el brazalete que Dickens le regalaba a su amada. Los diarios ya habían publicado rumores del posible romance entre la joven actriz y el escritor. Cada uno tiene su secreto, este es el nuestro. Catherine no podía ser el hazmerreír de la sociedad victoriana. El romance debía acabar. En cambio, lo que acabó fue su matrimonio. Catherine se convenció finalmente que la relación no tenía salvación y se marchó del domicilio conyugal con su hijo primogénito, dejando la casa y sus 9 hijos con el padre, porque así eran las leyes británicas de la época. La mujer no tenía ningún derecho y el marido se quedaba con todo. Pero Charles tenía miedo que su separación fuera su tumba como escritor y negoció con su esposa una pensión para que tuviera la boca callada. En mayo de 1858, Dickens envió una carta a su abogado donde exponía el acuerdo al que había llegado con su esposa, concediéndole una pensión de 600 libras al año, 25.000 libras de ahora para su manutención y que además, pues así, pudiera mantener el uso de carruaje de caballos. Esta separación en secreto se desveló cuando, por casualidad, aquella carta se cayó de una Biblia de segunda mano y un experto confirmó que era un documento escrito por Dickens. Tras la separación, pues muchos criticaron a Catherine afirmando que era normal que un hombre tan intelectual pues no quisiera vivir con una mujer así. Otros, en cambio, apoyaron a Catherine empatizando con ella porque era normal que una mujer después de tanto embarazo se deteriorara un poco y que por eso no había que abandonarla, hombre. Pero nadie se atrevía a hablar claramente de la relación secreta con Nelly. Ella era la amante invisible. No existía para el gran público. Pero el destino a veces se empeña en sacar a la luz los secretos más escondidos. Daba igual que muy pocos supieran que los amantes tenían un nidito en Londres. Incluso se especula que también tuvieron una casa en Francia donde habrían tenido un hijo en común. Pero no existe prueba de este rumor. Lo que sí sucedió fue un terrible accidente mientras regresaban de Francia. En 1865, el tren en el que viajaba Nelly su madre, y Dickens descarriló matando a 10 personas y dejando 50 heridas. El vagón en el que iba el famoso escritor con su ya amante se quedó suspendido en el aire, y los periodistas, cuando cubrieron la noticia, informaron de todo y así revelaron que el escritor iba con su amada y querida Ellen Ternan. La pareja ya no pudo ocultar su idilio, y aunque no pudieron casarse, vivieron juntos acompañados de la mamá de ella para guardar las apariencias, hasta que Charles falleció. Le dio una apoplejía y, tras buscar ayuda, Nelly desapareció porque oficialmente no podía estar a su lado. Catherine, su viuda, estuvo sola el resto de su vida hasta que el cáncer la mató. Y en sus últimos días le pidió a una de sus hijas, a Kay, una última voluntad: que por favor llevara sus cartas de amor al Museo Británico de Londres. Las cartas que le había escrito Dickens en sus primeros años en pareja, para decirle al mundo: que todo el mundo sepa que una vez me quiso. Catherine fue enterrada junto a su hija Dora, fallecida cuando era una niña, y los restos de Dickens se encuentran en la abadía de Westminster, donde las personas célebres. ¿Y qué fue lo que pasó con Nelly? Pues después del boletín y de las noticias que nos dará Sara, os lo voy a contar. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Hasta las 4:30 esta noche en La Rosa de los Vientos. El tiempo para escuchar uno de vuestros relatos, Fronteras del Futuro, con Javier Sevillano. Y vamos a escuchar también la segunda parte de Mujeres con Historia, las mujeres relacionadas con Charles Dickens. Nos lo cuenta esa segunda parte Silvia Casasola. Pues como estamos escuchando, está claro que Charles pues no se portó muy bien. Fue bastante cruel con su esposa, porque podría haber tenido un trato de respeto con la persona que había convivido 22 años de su vida. La verdad es que no tenía ninguna justificación que, por intentar tener una nueva ilusión, un nuevo amor, denostara la imagen de su primera esposa. Y lo prometido es deuda. ¿Qué fue lo que pasó con Nelly Ternan? Pues esta se casó con un reverendo con el que tuvo 2 hijos. Y según cuentan, jamás le reveló su historia secreta de amor con el escritor más famoso de su tiempo, el padre de la novela social, Charles Dickens. ¿Entonces podemos afirmar que Dickens fuera misógino? Pues no se puede afirmar, porque Charles ayudó y animó a varias escritoras a publicar en una revista que dirigía, y además apoyaba que las mujeres tuvieran una representación en la sociedad. Bueno, al menos de cara a la galería, porque, como hemos visto, en su casa y con su esposa se comportó como un déspota. Es un personaje muy contradictorio. Fue capaz de realizar actos muy generosos. Era una persona vital, con mucha energía. Le gustaba trabajar y escribir historias. Fue de muchas maneras una persona que se hizo a sí misma. Creo que fue un padre y un marido controlador. Acabamos de escuchar a Ralph Fiennes en la película La Mujer Invisible, que narra la historia de amor entre Dickens y Nelly Ternan, de donde hemos sacado el resto de audios. My heart is agradecer a mis compañeros Ana Rodríguez y Rubén Bartolomé su colaboración en Mujeres con Historia. Y espero que hoy hayáis conocido algunos de los secretos más ocultos de los conflictos amorosos de Charles Dickens, un maravilloso escritor, pero un hombre de su tiempo, con sus defectos y virtudes de la marcada época victoriana. De los vientos en Onda Cero. Fronteras del futuro. Y en el futuro, como en el pasado, va a haber baterías, pero van a ser diferentes. Sobre algunas de las baterías del futuro nos va a hablar aquí en Fronteras del Futuro Javier Sevillano. Javier, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Estás con, bien, ¿no? con las pilas cargadas, con la batería hay cargada? Ver, hay que ver el amigo Dickens cómo era, ¿eh? ¿Has visto? Claro. Aquí pasó algo también, ¿no? Nos contaste la historia también de Don Benito y sus mujeres, ¿no? Sí, sí, que sí. Era también, ¿no? A lo mejor tan siniestro. Pero lo que pasa también que tenía una novia en cada puerto. Benito Pérez Galdós no se casaba, él decía que era para sí. qué, si así lo que tú dices, tenía más amores. Bueno, ya está Don Vito. Ya lo has dado de comer. Me reclama. Sí, sí, sí, le has puesto bueno, la batería a 100, ¿no? A 100. Bueno, os voy a hablar de una cosa que tiene una cierta relación con lo que hablamos la semana pasada sobre esa posibilidad de hacer una fotosíntesis en laboratorio para conseguir energía eléctrica. Esto, evidentemente, hay muchos laboratorios alrededor de todo el mundo que están persiguiendo, digamos, la forma de poder aprovechar mucho más de lo que se hace actualmente la energía que viene del sol. Las células fotovoltaicas son es la llave por donde, digamos, podemos aprovechar la energía del sol, pero bueno, lo que ocurre es que es muy difícil almacenar esa energía, que es el gran reto de todos los científicos. Además, con el sol pasan unas cosas, que el sol solo funciona de día, por la noche no, y cuando hay nubes, pues hay poco sol. También, no me digas, y pero entonces, el sol está ahí cuando hay nubes, ¿eh? Está ahí, detrás. Sí, pero cuando está lloviendo y tenemos o en zonas donde climáticamente hay muchísima claro, nubosidad. En realidad mucha la luz, lluvia, ¿no? Mucha lluvia. La batería por la luz, pues, la luz solar. Entonces, si la semana pasada hablábamos de este sistema de emular lo que hace la naturaleza, lo que hacen la fotosíntesis que hacen las plantas, en esta ocasión los investigadores, concretamente es el químico estadounidense Daniel Nocera de la Universidad de Harvard, el que han concebido un sistema bastante sofisticado que lo que utiliza es una bacteria que la han modificado genéticamente para intentar convertir la energía solar en un combustible líquido. Uh-huh. Y al ser líquido es mucho más fácil almacenarlo y además también es mucho más fácil transportarlo allí a las a los sitios donde falta o donde se necesita esta energía, ¿no? En fin, que de lo que se trata es que hay un desafío energético promovido en muchas circunstancias para luchar contra el cambio climático y los científicos están poniendo las pilas y lo que están haciendo es investigar duro y lo que están hallando son descubrimientos científicos bastante interesantes. Pero para cargar esta batería de cara al futuro, estas investigaciones, algunos se preguntará con lo que has dicho, en realidad, lo que se está utilizando la luz solar, no le pondrá un impuesto, ¿no? Bueno, ya aquí ya lo tuvimos. Claro, por eso lo del impuesto al sol. Pero bueno, gratis no va a ser, eso es evidente. No, evidentemente. Eso es evidente. Bueno, pues vamos a ver, lo que ha hecho el equipo de Daniel Nocera en la Universidad de Harvard es lo siguiente. Utilizando la energía del sol para obtener hidrógeno del agua, que como sabéis es H2O, entonces ese hidrógeno lo que hacen es que lo combinan con una bacteria modificada genéticamente de la especie Ralstonia eutrofa. Es decir, cuando ese hidrógeno que se ha, por medio de la energía solar, del agua se ha extraído o se ha obtenido hidrógeno, al combinarlo con esta bacteria modificada genéticamente, es capaz de convertir CO2, que es el principal responsable del calentamiento global o uno de los más importantes, en alcohol, en un alcohol combustible, concretamente un algo que es bastante común, que es el isopropanol. Uh-huh. Es decir, como ya hemos referido anteriormente, como es líquido, es fácilmente almacenable y además relativamente también fácil ser transportado por las mismas infraestructuras que existen actualmente ya por todo el mundo para transportar otros combustibles. Es decir, estamos ante las puertas de una revolución energética a nivel planetario, porque no solo es la Universidad de Harvard la que está realizando estas investigaciones, sino que muchos otros científicos también están rastreando posibilidades de crear, de tener, de obtener energía procedente del Sol, que es una de las más limpias, y combatir así el problema del cambio climático. Javier, barata de producción. Bueno, porque sí, claro. Es decir, más barata, menos hay cara que otras energías. Eso es que ahí puede está pensar, la clave. Claro. Puede pensar. Sí, el problema es la escalabilidad. Es decir, el profesor Nocera lo ha dejado bien claro. Vamos a ver, de momento, o sea, esto no es de hoy para mañana. Mañana no vamos a utilizar este sistema para nuestros coches o para las industrias o para nuestro hogar. Se trata simplemente de momento de una investigación científica, de un descubrimiento científico. O sea, han conseguido, porque ellos ya en laboratorio ya lo han conseguido, ya tienen este alcohol, el isopropanol, pero el problema es la escalabilidad, es decir, cómo pasar, que es el gran problema o el gran salto que en muchas investigaciones, en muchos estudios, se queda ahí. Poder pasar esto de una obtención de este elemento, de este isopropanol, de esta manera, utilizando energía solar, que es, digamos, gratis, por así decirlo, y abundante en la naturaleza, cómo poder hacerla rentable comercialmente, y ahí es donde está de momento el problema, ¿no? Claro, es exactamente, es porque a ellos se supone que claro, han tenido un presupuesto bastante amplio hasta que han logrado ese combustible, ¿no? Sí, no llevan, o sea, llevan ya cierto tiempo en ello, pero claro, las cantidades que se pueden obtener en un laboratorio son absolutamente despreciables de cara a la escalabilidad comercial, que es de lo que se trata, llevar esto, poder llevar en un futuro a nuestros hogares, a los coches, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, que es un caramelo que no lo podemos comer. Claro, es una energía renovable, pero que de momento están buscando, ahora que ya lo tienen, cuáles son los métodos eficientes y escalables para almacenar esa electricidad intermitente que se produce, porque como ya hemos dicho, el sol unas veces está, por la noche no está, etcétera, etcétera, y poder implantar este sistema a gran escala. Es decir, esto han publicado sus estudios en una revista científica, y como decíamos antes, también hay otras universidades, otros equipos científicos que también están en el tema, pero lo que ocurre es que otros equipos científicos, o uno en concreto, para acelerar estas reacciones químicas necesitan o han empleado metales preciosos como el platino y el indio, lo cual evidentemente se va de presupuesto si esto lo queremos trasladar a la energía que tiene que haber en todas partes, ¿no? Teniendo lo que el equipo de Nocera lo que ha conseguido es que ha empleado de catalizador un elemento, un metal muy abundante en toda la Tierra, como el cobalto, y entonces han obtenido además rendimientos tan excepcionales que triplican el de los mejores combustibles bioelectroquímicos que existen a día de hoy en sistemas más o menos parecidos. Es decir, es un paso muy importante, pero de momento ese es un descubrimiento científico que le queda el gran paso de mejorar las ineficiencias para que sea comercial, para poder rentabilizarlo y poderlo disfrutar, por así decirlo, todo el planeta, ¿no? De momento este nuevo sistema, que decimos está en fase de laboratorio, por así decirlo, ninguna empresa se ha interesado por ella. En cambio, por ejemplo, en el sistema que comentamos la semana pasada, el de la fotosíntesis artificial, sí hubo una empresa muy importante de Estados Unidos que sí se interesó por ello. Concretamente es la multinacional americana Lockheed Martin, que es un gigante de la industria aeroespacial. Ajá. Y compró aeroespacial y militar, no olvidemos también la faceta militar, ¿no? Y compró este tipo o alguno de los productos de laboratorio que se realizaban en esto, es decir, la famosa... ¿Compró la patente? No la patente, sino que compró la adquisición de poder abastecerse porque luego ellos estas multinacionales tan importantes aeroespaciales y militares, ellos luego siguen sus investigaciones aparte para los fines concretos que ellos quieren, ¿no? Y lo que hizo es que compró el abastecimiento de la famosa hoja artificial que comentábamos la semana pasada, ¿no? Pero en este sistema, que puede ser mucho más interesante porque al ser líquido es mucho más manejable a nivel industrial y comercial, de momento nadie se ha interesado por él. En otra universidad del Reino Unido, en la Universidad de Exeter, sí hay una colaboración entre esta universidad y la petrolera Shell, en la que sí también han modificado genéticamente otra bacteria, esta ya más conocida por todos, que es la famosa Escherichia coli, para que fabricara diésel a partir de ácidos grasos. Pero claro, estamos hablando de diésel, en definitiva. Y necesita cobalto, hemos dicho, ¿no? Es decir, no salimos de lo mismo, de lo que ya tenemos. Ahora lo obtenemos del crudo, del petróleo, de combustibles fósiles, y ellos lo han obtenido a partir de ácidos grasos, pero en definitiva es un diésel. Pero utilizando como fuente, como una de las fuentes de energía, el cobalto. El cobalto solo está en muy pocas partes del mundo. Por ejemplo, en Bolivia hay cobalto. Sí, pero en Chile hay cobalto. Sí, pero en... dominando los gobiernos de esos países, sí, es suficiente. Ah, claro. Que ya los dominan, ¿no? Ya los gobiernan. No, ah, llevó un golpe de Estado en uno de ellos. Ah, lo que ocurre es que en comparación con otros sistemas en el que, como hemos comentado, tienen que emplear como catalizadores el platino y el indio, evidentemente el cobalto es mucho más asequible tanto económicamente como a nivel de la disposición. Hombre, si te das un golpe de Estado en el país que tiene más el cobalto del mundo, pues sí. A ver, Javier. Hay más minas de cobalto que minas de platino. Pero el anillo para cuándo. Traduzco, el anillo para cuándo se acaban realmente los combustibles fósiles y empezamos a hablar combustibles renovables. Eso habría que ver, ¿no? Cómo y cuándo se empiezan a acabar. Lo que sí está claro es que se están dando pasos a nivel científico, a nivel de investigación, para que no tener esa dependencia absoluta que tenemos del crudo, del petróleo, de los combustibles fósiles, y poco a poco se van dando y se van incluso abaratando costes. En 2013, por ejemplo, producir un litro de un biocombustible costaba miles de euros. A día de hoy, es decir, 7 años después, este proceso se ha abaratado bastante, pero aún así el gran problema es la escalabilidad a nivel comercial. Fronteras del futuro, la batería del futuro. Javier Sevillano nos ha contado cómo puede ser una de esas baterías en el futuro. Javier, muchas gracias. A vosotros. Cuídate. Y tiempo para escuchar uno de vuestros relatos, ya sabéis. Un folio, folio y medio, dos folios en rosa.vientos@ondacero.es. Ahí los recibimos, ahí les ponemos a voz, los producimos y aquí los emitimos. Y los escucháis, por ejemplo, el de esta noche, que se titula Ciclo. En menos de una hora salgo a cumplir la promesa que le hice a mi padre años atrás. Cuando cumplí los 14 años, me dijo que me iba a regalar algo muy especial, pero que tardaría años en poder tenerlo. Lo recuerdo como si fuera ayer.